10 de febrero, miércoles. ¿Sí, sí es hora, verdad? Sí, 10. Ahora verás, miércoles. ¿Cuándo es el 14? El domingo. Está bien, qué bonito, qué bueno. Ay, tantas haciendo cuentas, yo pensé que iba a decir algo. Hoy Ferrari, es cuando les va bien a ustedes ahí en las flowers, ¿verdad? Sí. De Valentine's nos va bien. Valentine's, ¿vas a vender flores o no? Sí, ahí por la... La famosa de la familia y ya no quieres andar allí. No, sí, ahí por la Santa Fe, en la gas station. Oh, qué bonita. Ah, ¿a poco eres de la que todavía en la Gasly? Sí, todavía. La chica Ferrari. Sí, no, la Ferrari, ella tiene su part-time, el part-time es de la estación, pero ella como es una flor, pues trabaja entre las flores. Las flores y los moteles hacen su agosto este domingo, don Chito. Sí, ¿verdad? Bueno, no sé yo si... Hay... Ay, si yo no te sé decir, dice nada. Sí. Bueno, bienvenido, Chino, bienvenido, y ya bienvenida. Gracias. Ahí, bienvenido. ¿Van a algo más que quieran agregar, muchachos, antes de...? Lo amamos, señor, vamos a tener un gran programa, gracias por acompañarnos. Buenos días. Chino, ¿sigues aquí? Oh. Sigo, sigo vivo, viejón. ¿Por qué lo has decidido, Cheto? No, porque lo había habido muy callado, entonces dije, a lo mejor nomás está así como que ya está momia. Se quedó conectado desde la... Se quedó conectado desde ayer. Pero bueno, Chino, bienvenido, hijo, bienvenido. Ay. Qué bueno, qué gusto verlos a todos. Decresamos con Señor mientras dormía. Así que, ¿quiere usted informarse de cómo anda el mundo? No se lo pierda. Ponte una cancioncilla, Ferrari, sobres. Yo de esta vida, lo que voy a llevarme, tan solo son las vivencias. No tengo tiempo para andarme con tristezas. Sáquense unos cuartitos, también una guitarra, a cantar canciones buenas. He conocido cosas que ni siquiera por la mente me pasaban. Yo soy el mismo, no se me sube nada. Porque hay principios sencillos de humildad y lo que sobra es palabra. Soy un afortunado por tener mi familia y amigos que me quieren. Este corazón es para todos ustedes. La vida es una fiesta y que saber gozarla y bailar. Mis padres por la vida, con sacrificios adelante nos sacaron. En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde, y valorar a los que uno sabe que han estado siempre en las buenas. Todo el mundo se te arrima, pero en las malas todo se desaparece. Estamos los que estamos y somos los que somos. La vida son momentos que a veces ya nunca vuelve. Y mientras se pueda, iré a gozar pues unos botes nos tomamos ahí en la calle, lleno de gusto y con mi gente platicando. Cuando yo me muera, ya tengo apartado en el panteón mi pedacito. Será junto a mi madre que se adelantó tantito para abrazarla. Si amanezca vivo ya para contarlo, les agradezco a mis padres por la vida. sacaron. En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde, y valorar a los que uno sabe que han estado siempre. En las buenas todo el mundo se te arrima, pero en las malas todo se desaparece. Oh, yeah, baby. Y de lo que no te pudiste enterar, porque estabas contando borreguitos, está allí en Sucedió Mientras Dormías, con Don Cheto al aire. Sucedió Mientras Dormía y Happy Guayo y Sleeping. Y happen while you sleeping. While you were sleeping. Pues sí, pues, y happen while you sleeping. Sucedió mientras dormía. Vamos a empezar con estas noticias. Y happen while you sleeping. Sucedió mientras dormía. Oiga, Don Cheto, pues bueno, mientras tanto, el segundo juicio político al presidente Donald Trump pues arrancó en el Senado el día de ayer. En la primera sesión, la Cámara Alta pues votó a favor de enjuiciar al exmandatario y derrotaron el argumento de inconstitucionalidad que pues alegaban sus abogados. La jornada estuvo marcada por este video inicial que presentaron los fiscales de la Cámara de Representantes y por una defensa de Trump que estuvo pues ahí titubeando y dio argumentos que levantaron críticas entre los republicanos. Uno de ellos, el senador Bill Cassidy de Luisiana, pues cambió el sentido de su voto y se unió a la banda demócrata. En total fueron 56 senadores que votaron a favor y 44 en contra. Durante estos 13 minutos de video que dieron inicio a la presentación de argumentos de los demócratas, se hizo el silencio en la sede parlamentaria. En las pantallas estaban mostrando las imágenes del discurso de Trump a sus seguidores antes de que entraran al edificio del Poder Legislativo y luego después pues también enseñaron las imágenes de los momentos violentos que se vivieron en su interior. Ahora, los argumentos de la Cámara de Representantes, pues obviamente es juzgar a Trump que pues ha violado muchas reglas. Alegaron cómo el Senado tiene el poder exclusivo de juzgar todos los impeachments y así debe de ser con el expresidente. Ahora, yo no sé qué piensen ustedes, pero sí se está poniendo color de hormiga porque los abogados de Trump estuvieron más de 45 minutos dando argumentos que no tenían sentido, señores. Básicamente estaban dando patadas de ahogados. Y obviamente pues también cambiaron su táctica de guerra cuando estaban ahí adentro. Entonces, bueno, esto cada vez está como de esas películas y uno nomás está esperando ahí el final de qué va a pasar. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro del impeachment a Trump? Pues obviamente tenían como objetivo pues que no se llevara un juicio político, pero los demócratas consiguieron su cometido y se va a llevar a cabo este juicio, señores. No le van a hacer nada, hombre. Yo nomás les digo que yo pensé que no iba a pasar, yo pensé que no iba a proceder, y allá al verlo ahí claro de que sí va a haber un juicio político, todo puede pasar. O sea que ojalá que sí logren su cometido, porque la verdad es que los videos que presentaron los demócratas son súper claros de que ese señor estuvo agitando a la gente para que fuera ahí a revelarse. Pues como dicen, ni más claro que el agua. Oye, por favor, hay videos, hay pruebas. ¿Cómo puedes decir que fue Photoshop? Oye, que fue un tuit ahí que lo engañaron, por favor. Sí. Te hicieron Photoshop en el video. Oigan, por otro lado, hace mucho hablamos de que ya China había dejado que la Organización Mundial de la Salud entrara para identificar cómo había sido el origen del famoso COVID, que a veces había sido en un laboratorio, que si en verdad había sido por un murciélago. Y bueno, las investigaciones han tirado, ya han descartado la teoría de que comenzó todo en un laboratorio, que eso es mentira, pero también todavía no encuentran el origen de cuál animal ha sido el que realmente fue el que comieron supuestamente las personas para contagiarse. Y ahora lo que están descubriendo es que sí puede ser un animal, pero pudo haber venido congelado. en Wuhan, lo que hacen es que tienen muchos animales congelados donde la gente va y compra, y pudo haber sido un animal contaminado y de ahí pudo haber sido el origen, pero el laboratorio ya está siendo descartado. Ay, pues dígame lo que sea, pero lo que sí da coraje por un mendigo animalito, neta. Sí, no, pero sabes no, que no, todos no. pensamos que es un murciélago y creo que ni murciélago va a ser. Todavía no saben el animal. No manches. Ay, jole. Por otro lado, muchachos, si ustedes creían que habían escuchado todo, escuchen lo que van, lo que les voy a contar, y es que ayer por la tarde noche el señor López-Gatell, que es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, dice que en México hay más personas vacunadas que contagiadas de COVID. Escuchen nada más esa estupidez. No, o sea, bueno, la cuestión es que a lo que él se refería es que hasta el día de hoy 79,429 personas han completado su esquema de vacunación en México. Ajá. Señor Gatell, ese es el número de personas que vacunan en media hora en Estados Unidos por día. Pero bueno, 79,429 personas están vacunadas en México al día de hoy. Y dice, según él, que hasta el momento he registrado 65,789 casos activos. Por lo que, según su lógica, según su matemática y según lo que él cree, hay más personas vacunadas que contagiadas de COVID en México. Señor, yo no sé a quién le está preguntando los datos, yo no sé de quién se está asesorando, pero es una burla que usted diga que hay más personas vacunadas que contagiadas en un país que se está cayendo en todos los sentidos por la pandemia. No puedo creer que diga eso, o sea, ¿por qué primero me contagié acá, señor? Sí, gracias. Primero mi cabecita de algodón AMLO y luego Gatell. No, está fatal esto. Pues bueno, es como desinformando el que debe de encargarse de eso, desinformando a la población. Pero bueno, esto fue sucedido mientras dormía. Vamos a regresar con más de Don Cheto al aire. En Don Cheto al aire. Gracias, muchachos, y happy guayuyuzipe. Regresamos con el doctor Ilan Chapí. ¿Que de qué se ríen, pues? Es que lo dice muy bonito, lo dice muy bonito. Al aire, señores, al aire. La chica Ferrari se prepara para presentar nada más y nada menos que al doctor Ilan Chapiro con esta canción que dice: ay, Dios. Doctor Papi. Ajá. Doctor Papi. Doctor Papi. Ajá. Doctor Papi. Me duele allí. Ay, ay, doctor. Ay, ay. A ver, Ferrari. O sea, en realidad está bien, pero está mal, hija. Está bien, pero está mal porque es, me duele ahí con ritmo. Me duele aquí, también aquí, doctor, allí con ritmo así. Y tú nomás ya es pujadera de hija. Pues tenía ganas, Don Cheto, de a lo que va la viejona. Ella no se anda con rodeos. Doctor, papi. Doctor, me duele aquí, también aquí, doctor, allí, algo así. Tú ya es papujaderme. Doctor Ilan Chapiro, ha de dispensar usted un hombre tan serio, tan estudiado. Y nosotros con esta batida de baba, hasta vergüenza me da. Ya no vamos a hacer esa canción. ¿Nosotros? A ver, discúlpeme. A ver, no incluye aquí en el paquete nosotros. Todos los frustrados. Yo también lo espero, la Gisela. Vamos, Ferrari, vamos. Como yo te enseño. Doctor, no le acaso estos. Aquí buenísimos días a todos, la verdad feliz de estar con ustedes, y la verdad ya tenemos buenas noticias en gran parte de Estados Unidos. La vacuna, mínimo el mecanismo para regresar la vacuna a todos lados, ya se está mandando, pero muy importante, hay que ayudar a nuestros compatriotas, amigos, compadres y comadres que tienen problemas con el internet o también de poder tener la cita. Cada estado está teniendo sus propias reglas para poder tener la vacuna, pero es súper importante que si usted no puede, pregúntele a alguien más que le ayude. En la parte de internet generalmente está más rápido, y muchas veces ahorita los sistemas no están funcionando tan bien, pero no se desespere, es muy importante que siga insistiendo, y también que le pregunte a su doctor dónde puede ir usted. Okay, y como ahorita están todavía los de 65 para arriba. Ahorita tú ya seguimos con los 65 para arriba, y la idea de eso es que realmente se empiece a repartir las vacunas que se tienen aquí, para que ya se pueda ahora sí proteger a nuestra gente de mayor de 65 años. Oiga, Doc, y por ejemplo, a mí que ya me dio el coronavirus, ¿me tengo que vacunar o ya la libré? No manches, todavía no. Chino, definitivamente se tiene que vacunar. Lo que sabemos ahorita es que no sabemos cuánto tiempo duran los anticuerpos después de tener la enfermedad. Entonces es muy recomendable, y es la recomendación de la CDC, la FDA, de todos lados, de poderse poner la vacuna, aunque ya pasamos el COVID-19. La única regla es tratar de esperarnos por lo menos 10 días entre el momento que nos dio al momento que, ¿cómo se llama?, nos ponen la vacuna. Es lo único. Otra pregunta, doctor Ilan Shapiro. El día de ayer un canal de televisión reveló un artículo sobre un estudio que hizo la Universidad de California. Ayer les conté de unos efectos secundarios que tuvo mi papá, que él padeció de COVID, y apenas están dando más información sobre esto, que es, te da tipo Alzheimer's, se podría decir. O sea, se te olvidan las cosas, no te puedes concentrar. Es muy feo lo que este efecto secundario del COVID, y apenas lo están presentando entre otras cosas, resultados de COVID. ¿Por qué se tardaron tanto en revelar esto, doctor Ilan Shapiro? Bueno, hay que recordar que no nada más es eso, son 50 síntomas que le pueden dar a las personas después de que les da el COVID-19. Entonces, el problema es que tenemos la infección aguda, que es la parte de que sabemos la tos, la fiebre, el malestar, el tubo en los pulmones, y aparte de eso, hay mucha inflamación y problemas en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, en otras partes del cuerpo, y también con las hormonas que se siguen por meses. Y no sabemos si realmente vamos a regresar a lo normal o no vamos a regresar a lo normal. Por eso es sumamente importante prevenir y ponernos la vacuna, seguir haciendo el lavado de manos, el tapabocas y definitivamente el distanciamiento social. Doctor, justamente hablando de COVID, hay aquí un radioescucha que quisiera, dice, porque hay muchas versiones. Yo tengo COVID, ya llevo 14 días que me dio, pero supuestamente nos están diciendo aquí en el hospital que ya después de la primera semana ya no contagio a la gente. ¿Eso es verdad? Sigo saliendo positivo, pero me dicen... ¿Cuál es la realidad? La realidad es que después de 10 días, uno, si ya no tiene síntomas, ya puede salir, ya es cuando se termina la cuarentena. Aunque salgas positivo. Y te voy a explicar por qué es ahí. El problema es que cuando nosotros tenemos la batalla de nuestro cuerpo contra el COVID, prácticamente lo rompemos y se riega mucho del material genético en nuestra boca y en nuestra nariz. Entonces, muchas veces, al momento que nosotros hacemos la prueba, ese material genético es prácticamente los muertitos del virus que están en nuestra nariz y en nuestra boca. Y el momento que hacemos la prueba, pues sí estamos viendo los muertitos, pero no necesariamente el virus vivo, por llamarlo de esa manera. Entonces, por eso mucha gente puede ser hasta positivo por meses, porque todavía tiene mucha de este material genético en la boca. Entonces, por eso, al menos que sea específico para el trabajo, una cosa específica de cuidados intensivos o alguna otra región más, la verdad no se recomienda hacer una prueba secundaria después de pasar la cuarentena. Me engancha. ¿Tú no vas a poder besar a la güera, Chino, en mucho tiempo, vale? ¿Y a Said? Porque no, mi Said... No. Ay, no se preocupen, a mí no me besa. Ah, ¿no? Si te besa, vale, ¿no? Conmigo hace otras cosas. Hasta crees. Ay, you wish. Chino, ya no te regreses para tu casa, tu tía que ven, te atiéndeme. No, aquí, sí, tía, como mi mamá, me atiende mejor que en casa. Sí. La mera verdad, mi hija. Eso te iba a decir, ahí no vas a tener que cocinar ni limpiar, Chino. Pero me quedo con usted. Si el público quiere hacer alguna pregunta al doctor Ilan Shapiro sobre pues alguna cuestión de médica, ahora es cuando hay que aprovechar que lo tenemos aquí un profesional de su magnitud, y regresamos con el doctor Ilan Shapiro, señores. 818-520-1055, o también puede marcar al 1-866-446-6653. Regresamos. Regreso con el doctor Ilan Shapiro esta mañana, que va a contestar preguntas sobre la salud. Así que hay que preguntar. Yo traigo un dolorcito en la espalda, doctor Ilan Shapiro. Cuando empiezo a caminar me dan dolor. ¿Qué es por la inmovilidad, ¿verdad?, que había tenido por tanto tiempo. Hombre, ¿aire? ¿Quién le da, hombre? Aire, dicen por ahí. Don Cheto, lo primero que tenemos que ver es en qué parte de la espalda. La espalda viene ahora prácticamente desde arriba, desde cuando se conecta la cabeza a la espina dorsal y baja justamente hasta los huesos de la cadera. Y ahí me da, en la nalga del juicio, allí me da. En la nalga del juicio. Bueno, generalmente puede ser un par de cosas. Puede ser un desajuste de los huesos, que prácticamente muchas veces por la edad los huesos empiezan a tener pequitos y cosas así, y se llama osteoartritis. Otra más puede ser los músculos alrededor de eso, y otra también puede ser que está todo contracturado y los músculos y los tendones, todas las cosas allá adentro no se mueven tan bien. Es lo que generalmente puede pasar cuando pasa y nos movemos. Y hay muchas veces que decimos que la ciática, prácticamente la ciática es un cable que lleva la electricidad a los músculos y tiene todas las señales, ahora sí, de la conexión del cerebro hacia los músculos, y muchas veces se puede aplastar y sentimos como un shock eléctrico, o sea, un toque eléctrico con mucho dolor, y eso es prácticamente eso. Para las dos, muy importante el tratar de manejar un poco más lo que es el peso, porque si cargamos más, pues nos da mucho más esfuerzo para los huesos. Y muy importante, el estiramiento. Okay. Ah, ya ve, Don Cheto, ¿sí calentó? No, calenté nada. Lo que calenté fue unas tres tortillas para echarme unos tacos antes de ir a caminar, porque luego no puedo ir yo con el estómago vacío. Ok, vamos a empezar con las llamadas del público. Voy con... No. Con Leticia, pásame a Leticia, línea número 4. Tiene una pregunta sobre su esposo que empezó con algunos síntomas. ¿Cómo estamos, Leticia? ¿Está usted en vivo? ¿Está usted al aire? Adelante, Leti. Buenos días, Don Cheto. Me da mucho gusto saludarlo y me da mucha alegría porque mucho tiempo queriéndome comunicar con usted y por fin estoy hablando. Gracias por su programa, Don Cheto. Don Cheto, nos hace el día esas palabras. Ahora sí, aprovecha el doctor. Sí, buenos días, doctor. Mi pregunta es... quería comentarle, mi esposo trae un pequeño como resfriado, trae mucho estornudo, mucha congestión, calentura no le ha dado, lo que es fiebre, pero sí trae un poco de tos y dice que le duele un poco la garganta. ¿Eso sería un síntoma para el virus? Tiene que ver muchas cosas. Número uno, tenemos que ver si estuvo en contacto con otras personas más. Si los tenemos teniendo la fiebre, el virus y el malestar, podría ser, pero también tenemos que ver si le está faltando el olfato, el gusto, y tomar en cuenta de que si antes le estaba dando alergias, esto también funciona como alergia mientras que no tenga tanto malestar. Entonces, para las alergias prácticamente nos pica mucho la nariz, la garganta y no nos sentimos mal, estamos congestionados. Para lo que son gripas, pues nos sentimos mal y muchas veces se puede confundir también con lo que es la gripe, o sea, lo que es el COVID-19 y la gripe. El COVID-19, cosas clásicas, la pérdida del olfato, el gusto y sobre todo el hecho de haber tenido otra persona más que nos haya contagiado. Pues que se aísle o que se haga el examen. Si ya va en el quinto o sexto día, le faltan prácticamente tres o cuatro días. Si necesita saber el resultado, pues sí, definitivamente que se haga la prueba. Si ya se puede aguantar los cuatro días, definitivamente, cualquiera sea de esperar, de hacerse o no hacerse la prueba, se tiene que quedar en la casa por esos 10 días. Okay. A ver, ahí la vas, doctor. Dice Teresa, por favor, pregúntenle al doctor, ¿cómo saber de qué está compuesta la vacuna del COVID? Lo que pasa que yo creo que están haciendo mucha desinformación, gracias a las redes sociales. Mire, mi mamá ya es de edad para ponerse la vacuna, pero ella cree que está hecha de bebés abortados. Ay, no manches. Empezaron... No, fue Saí, hombre, ya bajaron tres veces que me Saí, pues. ¡Tácatelas! ¡Perdón, chino! Bueno, perdón, pero... Realmente ahorita lo que estamos viendo con los bebés abortados en estos momentos es una idea muy loca, a tal grado que la Iglesia Católica, el Papa mencionó que se puede poner la vacuna de cualquiera de las del COVID para salvar una vida, para protegernos nosotros. Entonces, que no tengan preocupación por la parte de los bebés abortados. Realmente lo que es la vacuna de Moderna y también de Pfizer está hecho por el RNA mensajero, que lo único que es prácticamente son proteínas, tiene un poco de colesterol, que es grasa, tiene tiene agua, también tiene azúcar y prácticamente dos cosas más. Y ya, no hay en ningún momento tejido humano ahí adentro, no hay ninguna de esas cosas que está mencionando la señora. Entonces, señora, no se me preocupa, póngale la vacuna a su mamá, protéjala. En este momento, millones de personas en Estados Unidos, más del 10% de la población ya está vacuna. Y no se ha visto ningún tipo de reacción. Hemos visto fuerte, hemos visto definitivamente que es efectiva y segura. Entonces, señora, en donde esté, póngansela, por favor, aproveche. Dígame, hasta con, hasta póngasela hasta así, escondida, así, y venga, jefa. Pues sí. Y venga, sí, no, hombre, no, y aunque tuviera lo que tuviera, póngala, hijo. Oigan, pero todas esas teorías vienen de las cadenitas de WhatsApp que mandan las tías. Son las tías que mandan esas cadenitas. Sí. Me consta. Y las que más la creen son las señoras. Sí. A la gente que cree eso. Ya sabes que yo no me aviento comerciales, pero les pido, por favor, que vayan a @dr-shops en Twitter y en Instagram, y también estoy en Facebook. Por favor, vean ahí, estoy poniendo los videos lo más actualizado posible, porque ahorita mi peor miedo, y se lo comparto a Don Cheto, es que la gente tenga ya la oportunidad de tener la vacuna y que por miedo se espere, sabiendo que nuestra comunidad, y sabemos todos nosotros, que nos ha pegado fuertísimo y muchas veces hemos perdido seres queridos cercanos. Entonces, este es un buen momento para protegernos todos y utilizar una de esas herramientas para poder cerrar este ciclo. Sí, hombre, señora, si uno acaba de perder a su santa madre por COVID, por favor, hombre, ¿qué es eso de qué? Es real. Doctor Elan Shapiro, mire, a ver si alcanzamos una rapidita. Juan de Dallas le pregunta, ¿es los remedios caseros eliminan las piedras del riñón? Desgraciadamente no, señor. Ya cuando están las piedras es muy difícil ya poder destruirlas, y muchas veces las dejamos ahí dependiendo del tamaño. Entonces, si está teniendo síntomas, definitivamente vale la pena ir con un doctor de cirugía para el riñón, para ver cómo está el tamaño. Y muy importante, si hay ciertos alimentos que no debemos de tomar para que no se sigan haciendo las piedras. Yo quisiera que me dieran, mande mi medicina, para receta y medicina para decirle las piedras que tengo aquí en el programa. Ay, para eso no hay medicina, señores. Doctor Elan Shapiro, gracias por estar con nosotros esta mañana, un abrazo grandote. ¿Cómo lo seguimos en sus redes sociales? Qué guapo, han dorado torte, ya bien listo para ready tu conquer de ahí. @dr-shops, Twitter, Instagram, y también ahí en Facebook está la página, es Elan Shapiro MD, Elan Shapiro MD. ¿Ya sabe que lo queremos mucho, doctor, o no sabe? Un abrazo enorme, Don Cheto. Después le encargo una vacunita ahí que se le... Ay, que se hace como no vino fulano y bola, me llama y vámonos. Vámonos, Cheto, parece que usted ya tiene más de 65, entonces... Oh, sí, pero ya no me ha dicho nada. Oiga, también me dijeron que ya van a vacunar a los terapeutas de masaje, también ya les va a tocar... ¿Sí? Todavía no me ha llegado esa información, Don Cheto, pero el momento que sea, le paso la información con mucho gusto. Yo doy buenos masajes. Lo pueden ver justamente en mi Instagram, ahí puse en dónde vamos con las... Órale, pues entonces síganlo, DR-Shaps, al doctor Elan Shapiro, que está con nosotros todos los miércoles, DR-Shaps. Gracias, doctor. Notichet. Damas y caballeros, bienvenidos a Notiche, señores, donde usted se va a informar perronamente. Un gran equipo que me acompaña y que le dan forma a este programa. Está bien madriada la forma, pero pues se le dan forma. Ay, claro que no, está muy bonita su forma. ¿Qué forma? Como quiera que sea. Es una pura cosa, te cuenta que se te cae un pedazo de masa en el suelo así. Todo ahí plantado, sí, que vaya, ahí, como cuando van a hacer una telera, nomás la mueven para acá, para allá, y vamos. Y listo. Como quiera que sea, me acompaña Giselle Bravo. Presente. Está yendo a gran prisa el chino. ¡No, Cheto! No, ahorita despacito. Estás yendo a gran prisa, mejor conocido como el chino. Don Cheto, no está así. Ali andan moscas verdes. No, señor. La luz todavía está muy lejos. No. Ni más. Bien chupado, que se ve el chino, bien chupado. Se ven los pómulos al chino. Me acompañas ahí, García Solís. Buenos días, John. El culpable, probablemente el culpable. De que se vea bien chupado. De que se vea como se ve al chiné, el conde, ¿verdad? En los deportes, señor Agapito Padilla. Presente, don Cheto. Presente, y este es el equipo que formamos para llevarle a usted, Notiche. Pero ¿vale que suma? No, no, nivélelo, don Cheto. Nivélelo. Ahí está. Okay. Es que luego me hago muy bajo, luego muy recio. Ahí está, perfect. Perfecto ahí. ¡Oye, Notiche! De Donald Trump, hoy le tengo todos los detalles, paso a paso, minuciosamente, también. Minuciosamente, sí, lo que dije yo, minuciosamente. Autoridades de Texas buscan un camión. Después de desgarradoras llamadas, don Cheto, hay personas dentro de él. Les tengo todos los detalles. Además, ¿lo buscan dónde? ¿Lo buscan o qué? En Texas, don Cheto, un camión cisterna. Hubieron unas llamadas al 911 y pues la gente ahí adentro sin aire, imagínese. Obviamente, pues, probablemente son inmigrantes, señor. No sabemos lo que les va a deparar. No, ¿tú qué crees que vas a hacer adentro de ese tipo de camiones? Pues me preguntó, don Cheto, estúpida, pues sí, le estoy respondiendo. Pues eran inmigrantes, pues, le estoy respondiendo su pregunta, ve con lo tuyo. ¿Qué hacen muchas personas dentro de un camión ilegalmente? Mira, ahorita no trae ni voz para hablar. ¿Para qué alegas, Val? Tú estás sin voz, arregla. Alegas, hombre, ya di la tuya. Vamos, hablas. Así hablas como Scooby-Doo. Así hablas como Scooby-Doo, hombre. Adelante. Señor, aparte de los 1,400, le podrían dar 3,600 por cada menor que tenga en casa. ¿Y qué cree? Hasta los ilegales califican. Le tengo los detalles. Qué perro pedradón. Imagínese, don Cheto, por su Briancito le van a dar. Brian, le voy a dar 50. Si no, entonces ya le voy a dar 50 bolas. Toma, hijo, cómprate algo. Aquí es donde me dan ganas de haber tenido unas cuantas bendis. No, pues porque no, córtate consigo, gente, unos 15. No, tampoco. 15 peones, como cuando nos llaman en el rancho. Se ocupan peones para que le jinquen unos 10 chiquillos a la Giselle que no tenga chance de nunca más maquillarse en su vida. A ver, adelante, tú me también otro. ¿Yo qué? ¿Cómo quedo en chido? Los deportes le dan con todo a Hans Westerford por decir que el mexicano no le gusta trabajar, pero Manuel Neuer se los vuelve a repetir. También Chucky Lozano el día de hoy salta a la cancha con una delantera que da miedo. Todo esto en los deportes. Les explico también qué es ese estete, porque me están dando lata que porque en un año ganó todo el Bayern München. Todo esto en los deportes también. En los espectáculos, señor, con $5 en sus cuentas bancarias tras divorcio, la cantante Natalia Jiménez se declara en bancarrota. ¡Woo! Mujer exige prueba de ADN al mimoso porque asegura que su retoño es hija del cantante. Él responde. Y además, ya la veremos a la chiquilla Pérez. No, Cheto, no es así. Primer paso para la reconciliación. Frida Sofía le mandó felicitar a su madre el día de su cumpleaños. Comenzamos esto. Esto es Notichet. Natalia Jiménez, ¿la quinta estación? Nuestra amiga, sí. Hombre, no podría creer. ¿A poco en bancarrota? ¿Qué pues? ¿Estaba casada con quién? ¿Con tú? Estaba casada con Dani Trueba, que era productor de Premio Lo Nuestro, don Cheto. ¡No! ¿Sí? O sea, y tiene $5 en la cuenta. Tiene mayor de mi hija, don Cheto. Si eres famoso. Lo que pasa es que él era productor de Los Perrones de Univisión y él renunció para hacerse manager de Natalia. Entonces, ahorita, como él está exigiendo que ella lo siga manteniendo porque él renunció a su trabajo para irse a trabajar con ella. Bueno, al rato les cuento, señor, estamos ya en otra. Ya escondió todo el dinero. Bueno, así está la cosa. Por eso yo no quiero que Carmela sea mi mayanes porque. No me valen perrucha. Yo le dije que yo puedo ser su madre. Sí, yo nada más le voy a cobrar el 20% de todo lo que le entre. No, yo no quiero más. ¿Para qué quiero más? Yo. ¿Por qué no, don Cheto? Para manejarle sus cuentas, sus. No, nomás me van a hacer un mal. Me van a convertir en algo que no soy, hombre. Me van a hacer perder mi esencia. Ay, don Esencias, pero necesita organización, oiga. No, ¿cuál organización? Ocupo yo. Don Esencias. He estado sin organizar toda la 20 años. Y mira a mí. Pues por eso. No sin dinero, bueno al malo al bueno, ya sí están bien, ya. Ya. Don Cheto, imagínese. La toalla conmigo, muchacho. No, los proyectos que podría nunca, ser. Don Cheto, nunca, películas. Usted no tiene aquí, Don Cheto. Es lo que no quiero, manager, porque van a poner a trabajar para que películas, ¿qué? Colaboraciones con raperos, sí. Artistas. Don Cheto. No, así está bien, así estoy bien. Canal de YouTube. Piensa en grande. No. Yo ya le tengo una propuesta. A mí no me mueve la feria. Ustedes háganse ricos. ¿Qué lo mueve? Ándenle. Mi pasión que tengo por hacer lo que hago y hacerlo de la forma que lo hago. La cocina lo mueve. ¿Cómo es pasión? Sí, es pasión, hijo. Es pasión. Claro. No, ustedes sigan, ustedes que lo sigan moviendo el dinero, ándale, a ustedes. Ándale. Señores, voy a empezar con platicarles lo que viene siendo el juicio sobre Donald Trump. El Senado de Estados Unidos inició el juicio político de Donald Trump el día de ayer, el primero en contra de un expresidente en una sesión en la que avaló la constitucionalidad de este proceso. O sea, se dijo, si es constitucional lo que estamos haciendo, así que avanti, avancemos. ¿Qué es lo que debe saber usted? ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Así está el caso, mire, así se lo voy a platicar como usted. Hoy al mediodía en Washington D.C., los fiscales demócratas comenzarán a presentar sus argumentos para que Donald Trump sea condenado por incitar el asalto al Congreso de Estados Unidos, donde hubo hasta muertos, ¿verdad? Estos 9 legisladores demócratas tienen 16 horas, ay, mi nomás, qué huevonada, para presentar su caso en contra de Trump. Pero también están limitados a usar un máximo de 8 horas en un día. O sea, estamos hablando de 8 y 8, 16, 2 días, ¿verdad? Las mismas reglas aplican para la defensa del Trump. Igual 16 horas, 8 horas por día. No se prevé que ninguna de las dos partes utilicen la totalidad del tiempo. O sea, no está previsto que los dos se avienten 8 horas hablando allí como locos. Esperan que este proceso termine lo más rápido posible, no en 8 horas al día, como quiera que sea. Los fiscales demócratas presentaron un video el día de ayer que intercaló los pedacitos del discurso del Trump con escenas del ataque, incluyendo imágenes de policías agredidos y este alborotador que fue abatido por las autoridades. O sea, editaron este video donde Donald Trump dice, y pues hay que entrar, y se ve la raza entrando. ¿De dónde viene editar así tipo Hollywood? Los demócratas acusan a Donald Trump de cometer una ofensa imperdonable al animar a sus partidarios a bloquear el traspaso pacíficamente de un poder a otro, ¿verdad? Que es un rasgo, dicen ellos, distintivo de la democracia estadounidense. Si esa no es una ofensa impugnable, entonces no las hay, dijo el representante demócrata Jamie Raskin, que pronunció un discurso, dicen que muy bonito, en el que relató cómo quedó separado de sus hijas durante este asalto, ¿verdad que sí? Como quiera que sea, la Cámara de Representantes ha acusado también a Donald Trump de incitar esta insurrección después del 6 de enero. Y ahí le han estado tirando, pues, en esta cosa que sucedió el día de ayer. Hoy se va a volver a retomar todo esto y el resultado sugiere que los demócratas tienen pocas posibilidades de conseguir una condena e impedir que Trump vuelva a ocupar un cargo público. Según esto, las tienen de perder los demócratas, pero el intento se les va a hacer. Así están las cosas. Una mayoría de los 2/3 del Senado debe votar a favor de la condena, lo que significa que al menos 17 republicanos tendrán que desafiar la todavía popularidad de Trump entre los votantes republicanos. O sea, para poder ganar esto, se ocupan que 17 republicanos, pues ahora sí que le den la espalda a Donald Trump y al partido. Y eso es donde lo ven difícil. Reportando desde aquí, desde el Capitolio, que es mi casa, para Notiche, Don Cheto. Adelante. Ay, qué perro lo desmenuzó, Don Cheto. ¿El Capitolio es su casa? O así le digo yo al Capitolio primero. Usted es el presidente y la Carmela la primera dama. Y es la primera dama. Diríjanse como tal a la primera dama. ¿Y su hijo Encarnación? Él es el hijo vicioso de los que todos los presidentes tienen. Que todos esconden, que no los quieren sacar. Bueno, de cierto, mientras tanto vamos a algo que la verdad sí te rompe el corazón. Las autoridades de Texas están buscando en este momento un camión cisterna blanco después de unas perturbadoras llamadas al 911 en las que personas hablando en español pedían ayuda y aseguraban estar dentro de este vehículo. El desgarrador obviamente escuchar porque claramente detrás de la persona que había llamado al 911 en el fondo se podía escuchar a otras personas en el vehículo, en este remolque, y también gritando, pidiendo ayuda en español, y decían que se estaban quedando sin aire. Según esta llamada al 911 que fue transmitida en redes, una persona que llamó le dijo a los despachadores que había alrededor de 80 personas en este camión. Según estas fuentes también que presentaron lo que está sucediendo, entonces fue una de las varias llamadas a 911 que se hicieron en referencia a un camión cisterna. Ahora, dicen que por lo menos sospechan que hay una persona muerta y ahorita las autoridades están pues pendientes de que pues estas personas que venían manejando el camión a lo mejor dejen el cuerpo o algo por el estilo en un hospital, se deshagan de él. Y pues ahorita están pendientes para ver si dan el paradero de este camión, que ojalá que sí, don Chito, porque 80... ¿Pero cuántos, se sabe cuántos, 80, cuántas personas? Dicen que por lo menos calculan que 80 personas venían dentro de este camión. A ver, entonces, a ver, ponme en esto, porque luego no entendí. ¿Pero cómo supieron que el camión tenía esa gente? Porque llamó una persona dentro del camión al 911 y les dijo que necesitaban ayuda, que venían dentro de él, y ya los policías les empezó a preguntar cuántos vienen, les dijo que alrededor de 80 personas, y escucharon más voz diciendo que no la iban a armar, que les faltaba aire, pero estaban diciendo que una persona estaba muy grave, por lo que están asumiendo que a lo mejor ya murió. Entonces están pendientes ahí en Texas si alguien deja el cuerpo por ahí. Está horrible, don Cheto. ¿Quién sabe? Había una película una vez, vale, que iba una película en el cine allá en el rancho, de traer unos inmigrantes que iban en un tren, traen muriendo, no sé cuál es, y uno trae una pistola y le hizo unos hoyos para respirar al trailer. ¿Algo de la bestia? ¿Quién sabe cuál era, vale? ¿Quién sabe? No sé con quién era, con Eli del Castillo, quién sabe cómo se llamaría. Pero me quedó muy marcada a mí esa imagen, ¿escena? ¿No? De esa escena que se ahoga uno. Cuando yo pasé para Estados Unidos, yo también me andaba ahogando. ¿En el río? Éramos siete en una cajuela. ¿Siete? ¿Cómo cree? ¿Sí? ¿No, en serio? Nomás yo estaba, pues, no se imagina así la puercota que soy ahorita, no. Estaba, pues, yo bien. Flaquito. Estaba bien flaquito yo. Y era, nos andamos ahogando. Si no nos agarra la migra, y no la habíamos de ver armado. ¿Neta? Sí. A mí también me aventaron, éramos como cinco así entamalados, uno arriba del otro, y si es desesperante, no respiras a gusto. No, yo tenía un vato encima de mí, estaba gordo, así estaba más gordo que yo, y yo así encima de mí, y yo lo empujaba para arriba para que se abriera poquito la cajuela. ¿Neta? Para respirar. Y luego uno le empezó a dar histeria, al que iba más hasta adentro, le empezó a dar histeria, empezó, no la vamos a armar, nos vamos a morir, y yo, cállate, vale. Y de repente se paró el carro y se oyó tac, tac, como que de adentro le abrieron la cajuela, y yo le abrí, y era un migra que nos dijo, no le abran, hijos de su, piensa que, y yo, gracias a Dios. ¿Pero qué hicieron? ¿Lo regresaron o qué? Sí, pues me trajeron al botiquín dos días y luego ya nos... No, le hicieron fiesta de cumpleaños. No, la amiga dijo, vamos a Chucky Cheese, dieron dinero para los boletos. Señor, no sé si nos llevaron a revisarlo al hospital. Un pinchel de Pepsi. O sea, tú, güey, bien agarrada. Y nos dejaron en San Diego. Estás igual que la Isabel. Y nos dejaron y nos dieron feria para venir a Los Ángeles y ahí de en el tren. Ahí estuvo bonito. Tú sabes, ya sabes cómo es la migra ahí, ¿no? Pues no sé, por eso le pregunto, prefiero preguntar. No, sí, pues nos me echaron al botiquín, hijo. De ahí duré dos días. No se estén riendo. This is very awkward. Yo no me estoy riendo. Es que es como tú. Ay, eran 80 personas. Se cree que son inmigrantes. Me preguntó. No, 80 en una. Son puros papelados. Puede ser. A ver. Son puros gabachos que dijeron, you know what, dude? Let's have some fun. Let's get into a trailer. A ver. Permíteme, señor. ¿Con qué trafican? A ver. Hay muchas maneras en las que la gente puede traficar. Puede traficar droga. Puede traficar con personas, o sea, de trata humana, o sea, con inmigrantes, no solamente con eso. Gracias. Ladrona, pues no trae celular. Adelante, chino. No es de burla eso, porque son gente que se puede morir ahí dentro de. No, ese. Sí, lo que digo yo. Pero mi pregunta, Don Cheto, que el 911 no tiene localizador, ¿dónde está la llamada o el teléfono donde se hace cada llamada? O sea, mi pregunta. Yeah, dude. I don't know, but we die. Adelante, pues ya. That's not funny. No funny, pues, pero está en tu hija. Tú se presume que son no funny. No, Don Cheto, usted fue el que me preguntó cuando di mi teaser. Yo le estaba respondiendo y ahora yo soy la que dio mala información. No la di. Ah, nomás que es como que. Bueno, vamos a hablar de la ley cuidado infantil para la recuperación económica. Supuestamente el gobierno de Estados Unidos ya dio una buena noticia. A partir del mes de julio, usted podría recibir $3,600 por cada menor de 6 años y $3,000 por cada menor de, o sea, menor de 17 años, que si tiene mayor de 6 años y menor de 17. ¿Cómo le sufres para decir 17 y siempre te toca revolver todas las cifras? Sí, menor de 6. Bueno, cada niño menor de 6 años, 3,600. Si ya no tiene 6 años, pero todavía es menor de 17, va a recibir 3,000. 17. Recibiría $3,000. Pero no. ¿Menores de cuánto? 10 y 7 años. O sea, de 10 y de 7 años. 17, no se haga. No, que fue. Y luego, ahora, no, tampoco te van a dar un chequezote y digas, ¡ay! No, lo van a repartir en lo que va el año. Recibirías ya sea $300 al mes o $250 al mes si es ya mayor de 6 años. Eso te lo van a dar aproximadamente por 10 meses. O sea, cada mes te llegarían tus $300 por cada menor de 6 años. O $250 menor de 17 y sería aproximadamente por 10 meses. Supuestamente que esto va a durar un año, pero están planeando de que esto ya sea por un determinado tiempo. Ok, no entendí ni mal, Ginette. Ay, van a dar, a ver, nos revuelve vale. Muchísimo. La neta, a ver, pongan atención, no sean güeyes. No les van a dar un cheque. Mira, de 3,000. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos, o sea, explícamelo, ya voy a poner toda mi atención. Explícame. Okay. A ver. No le van a, dar 3,600, pero okay. No se los van a dar de guamazo. No. No. Le van a dar $300 al mes. Okay. Hasta llegar a 3,600. Okay. ¿Pero eso se lo van a dar a quién? Al padre o madre del menor de 6 años. ¿De 6 a cuánto? Okay. Menor de 6 años. Menor de 6 años, ok. De 0 a 6. Ajá. Pero si tiene menos de 17 años. Escuche bien. Sí, se sabe que se dice bien, nomás les gusta tirar carrilla. Menores de 17 recibirías $250 al mes. Ok. Ok. En lo que juntas los $3,000. Sí. No crean que le va a dar un chequezote de, ay, tengo tres hijos, $9,000. No va a funcionar así. Se lo van a dividir en meses. Cada mes le van a dar. Son los 3,000 y feria son por cabeza. Ajá. Menores de 17, ya, ok, gracias, 17. A ver, por ejemplo, tú tienes dos dientoncitos que son menores de 17. Supuestamente, bajo esta regla, tú vas a recibir $500 por cada mes de aquí a que se acabe cada uno sus 3,000. Correcto. Ay, no, y no, así no está chido. Pero no van a ser 7,000, van a ser 7,000 en el caso de Chinel con... No, no, porque 6,000. No son menores de 6. Sí. Son 3,000 y 3,000. No, sí. No son 6,000 bolas. No. De todos un perro guamazón allí. Ay, ay, ¿por qué no tengo más chiquis? Pero de todos modos son $500 que le van a dar cada mes. Oiga, no, ¿ves una? Pues hijo. Y están incluidos padres que sean ilegales. Que no, ahora sí no importa si dices tus taxes con tu IT number, vas a tener derecho. ¿Se prefiere decir indocumentado, no ilegales, eh? Sí. Es lo mismo. Ahorita no, nos vale como término, nos digan. No, el problema es que estamos incluidos. No ilegal. Ay, ay, ay, no que. Ya bien, lo cambió Biden, de hecho. Está bien, pues, está bien. Lo que no es que en inglés, es que sí es ilegal en español, lo que pasa es que en inglés no, porque es illegal alien. Entonces, exactly, pero que, cuando hace la traducción es ilegal en ese indocumentado. No, es que illegal es ilegal. Illegal alien ya sería como alienígena ilegal. Pero no hay que pelear, pues somos una familia, muchachos. Bueno, le gusta corregir, yo lo estoy corrigiendo, ¿cuál es el término? ¿Corrigiendo? Pero, a ver. ¿Por qué te vengas? Tú te estás vengando. De no me estoy vengando. Si vamos a ayudarnos mutuamente a corregirnos, yo también le voy a ayudar a mi compañerito. Mala, Teresa. Yo también le voy a ayudar a mi compañerito con ese término correcto. Qué bueno que tu noticia dio pie para un momento muy risueño del programa. No, pero no era risueño, señor, porque no sabemos si murieron esas personas. No estamos hablando de esa cosa, estamos hablando de que se presume que los que iban en el tráiler escondidos eran ilegales. Pues sí, señor, pudieron haber sido muchas. Sí, pues, se presume. Ahorita regresamos con los deportes, con el señor Tito Padilla. Al regresar Don Cheto, el Chiquillo Lozano salta a la cancha y también Manuel Noel. Otro pollito que nos vamos a echar ahorita. Mira, yo no me estoy riendo, estoy riendo el chisme. Ya, vamos, ahorita regresamos con los deportes, Don Cheto, de llegar al vuelo. ¿Sabían que en algún momento de su carrera el Chucky Lozano usó el dorsal 17? ¿A poco neta? ¿A poco neta no digo bien 17? 17. Ahorita sí lo dijiste bien, pero cuando. Así lo digo bien. Cuando hablas en oración completa y dices el 17. No lo dices bien, Chino. Ahora, ya es como las camionetas que iban allá en las parcelas que se atoraban en el lodo. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. El segmento deportivo donde hay hartas noticias de deportes, pero Tito Padilla por alguna razón escoge las peores, ¡Tito! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre Don Cheto el día de hoy. Osimhen, Insigne, Chucky Lozano saltarán una delantera que da miedo ante la Atalanta. Don Cheto, van 0-0. Debemos recordar que van 0-0 en el partido de ida. Hoy, 11:45 de la mañana, tiempo de Los Ángeles. Porque si le digo que del este, se me... 11:45 de la mañana, tiempo de Los Ángeles, arrancará el partido de vuelta entre la Atalanta y el Napoli. ¿Qué le parece? Partidazo. Ahí está. A ver si pasa el Napoli, Don Cheto, ¿eh? Tiene todo. ¿Pasa a dónde? A la Copa Italia, Copa Italia para las finales, intenta llegar el Chucky Lozano y compañía. Semifinal, ok. Estoy viendo, yo ya me la sé toda, nomás estoy cachando, No, está bien, Don Cheto, está bien. ¿Qué más? Don Cheto, cambiando de tema, le dan con todo a Hank Westerhoff porque dice que el jugador mexicano no le gusta trabajar, que no, cuando él estuvo en Chivas, los ponía hacer pases, triangulaciones, y dicen, ya vamos a pararle, y que les decía él, cuando den un pase perfecto, vamos a pararle, aquí no es de que ya me quedó más o menos, ya más o menos me salió, cuando el pase y la triangulación me nos salgan perfecto, le paramos. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiero buscar en ustedes con perfección. No quisieron, nunca lo intentaron, es por eso que no le gusta trabajar al jugador mexicano. Y el señor Manuel Neuer lo dice bien, el fútbol mexicano no está acostumbrado a nuestro ritmo es rápido y perfecto, así de que el día de mañana también que se enfrente contra Tigres, dice que estarán con André Pierre Guignard y lo tratarán de sacar del área para que no haga nada, ya lo tenemos bien vigilado. ¿Qué le parece con esa confianza a Manuel Neuer? No, pues vale, es que el fútbol del Bayern Múnich sí es rápido y perfecto, pues ni modo decir que no. Exactamente, me estaban diciendo que por qué el año, por qué si es 2021, Don Cheto, está cerrando su año de 2020 el Manchester United intentando hacer el sextete. ¿Qué es el sextete? Bueno, pues les voy a explicar, empieza en junio un año futbolero y termina en junio del otro año, o sea, 2020-2021, es un año futbolero, no se rige como decir de enero a diciembre, así de que el pasado junio 2020 ganó la Bundesliga, en julio ganó la Copa Alemana, en agosto ganó la Champions League, en septiembre ganó la Supercopa, en este mismo septiembre ganó la Supercopa Alemana, la Supercopa de Europa y la Supercopa Alemana, son 5. Pero el día de mañana va por el sextete, 6 títulos en un año deportivo, y el único rival que tiene enfrente se llama Tigres, Don Cheto, ¿qué le parece? Vamos, no, yo sí tengo confianza en los Tigres, vale. Yo también. Oh, sí, yo siento sí que puedo. Sí pueden meterles un sustito. Un sustillo, pero no sé si le van a ganar, ya es mucho decir que le pueden ganar al Bayern, pero sí podemos. Todos. Es que el único que yo siempre he pensado que contra esos equipos sal con todo, o sea, no salgas a defenderte, y el Tuca es de defenderse. El Tuca es de atrás, no sé. No, pero no lo hizo en el primer, contra Palmeiras, fue diferente, Chino. Fue, salió, atacó el primer tiempo y parte del segundo tiempo. Después sí viene, ya cuando tiene el 1-0 y mira que faltan 15, 20 minutos, sí metió un tridente. Pero las palabras de Tuca el día de ayer son, el equipo alemán es un equipo ganador, sí, pero no es invencible. Esas son las palabras que dijo el Tuca. Son 11 contra 11. Sí, o sea, dice, vamos con todos y es un... Tiene, oye, tío, lo llenó de virtudes. ¿Qué onda? Porque tú dijiste Manchester United va por el sextete y ya estás hablando del Bayern Múnich, ¿verdad? Bayern Múnich, Don Cheto. Sí, Bayern Múnich. Discúlpeme, Don Cheto, entonces discúlpeme, pero Bayern Múnich. Lo que pasa es que muchos me están preguntando, como al día de ayer dije del sextete, como lo hizo Barcelona el de 2009, ya les estoy explicando por qué son 7 títulos en un año futbolero. Uh-huh. Un año futbolero, así es que. También el día de hoy, Don Cheto, bueno, pues salta a la cancha. ¿A qué horas? A las 12 del mediodía, Sevilla se medirá a el Barcelona en la Copa del Rey. Acordémonos que, bueno, debemos recordar, decía el Chino, que ya el señor Messi ha ganado en el 2009, 2012, 2015, 2016, 2017. Bueno, la ganó donde quiera y va con todo lo bueno y las palabras del señor Antoine Griezmann. Dice, Messi ya sonrió. Ya sonreímos en Barcelona. ¿Qué le parece, Don Cheto? Bien, si tu padilla vale. Ah, es que pues sí, todo gira alrededor ahí del chaparrillo, ¿vale? La y verdad, pues está bien. Gracias, Tito Padilla. ¿Cuáles son tus redes sociales para seguirte, hijo? Tito Padilla 74, todo junto en espacios. Y Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva. Me borro, me sumo, me desaparezco. ¿Quién dijo fuga? Deportes, Tito Padilla. Al regresar, señor, con $5 en sus cuentas bancarias tras divorcio, la cantante Natalia Jiménez se declaró en bancarrota. Mujer exige prueba de ADN al mimoso porque asegura que su retoño es hija del cantante. Él responde. Y el primer paso para la reconciliación, Frida Sofía mandó felicitar a su madre en su cumpleaños. Le tengo los detalles al regresar aquí. Al regresar. En Don Cheto al aire. Y también, señores, al regresar, primicia mundial, el Chino. A modo de reto cantará 17 años de Los Ángeles Azules. Regresamos. Amo sus errores. En la farándula, aquí está el que te cuenta y le aumenta, Saif García. ¡Escándala! Muy buenas desde toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este miércoles de colgar la asesina en el tendedero. ¿Cómo está mi gordo pichocho chiquito bebé? Bien. ¿Ay, quién quiere ir, cachitonchito pichocho? Bien. Hola, Chito, muy buenos días a toda la gente. Vamos a iniciar con lo mejor de los espectáculos. Y es que, literal, $5.44 en una de sus cuentas es lo que tiene al día de hoy la cantante de origen español, Natalia Jiménez, quien se declaró recientemente en bancarrota, Don Cheto. Le cuento, la cuestión es que ella está en una polémica separación con el productor Daniel Trueba, justamente están peleando cosas, y hay que decirlo que Natalia Jiménez debe $88,000 al Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos, el IRS, $88,000, y además tiene una deuda, Don Cheto, que asciende casi a los $700,000, por lo que ella se está declarando en bancarrota. Imagínese, Don Cheto. ¿Cómo llegó a estar así, Natu? Pues Don Cheto es una mujer que ha llevado toda la vida de artista, y pues ahora sí que ha acumulado deudas, Don Cheto. Ella tiene es dueña de la mitad de una propiedad que asciende a $800,000 en España, Don Cheto, pero en Miami, que es donde vive, rentan, no tiene una casa de propiedad. Entonces, además dice que su guardarropa no asciende a más de $3,000, que tan solo tiene pertenencias de $500 en su residencia, y además tiene un anillo de $12,000 que fue su anillo de matrimonio. Es en lo que está valuado, es lo que dice Natalia al presentarlo. ¿Por qué se te divorció de don este muchacho tú? Pues lo que pasa es que ya no estaban funcionando bien las cosas, Don Cheto, entonces ella ya está en otra situación. Dice que como artista ganó más o menos $5,000 al mes, pero que es justamente lo que ella gasta entre sus deudas y la vida. No gana $5,000. Pero Natalia Jiménez, $5,000 al mes, no manches, perdona. ¿Qué hecho en México y tal? Lo que pasa es que hay que decirlo, Don Cheto, que está basándose todo en los impuestos de 2020. Los artistas no trabajaron el año pasado. No trabajaron. Entonces, ella está declarándose en bancarrota después de que salieron sus impuestos del año pasado, donde no ganó más de $5,000 al mes. Ah, yo le voy a hacer como ella. ¿Cómo le vas a hacer tú, a divorciarte también o qué? No, a bancarrota, pues si Natalia puede. Pero tú ya te has ido a bancarrota, antes, si no. No, yo nunca me he ido. ¿No? A ver, mírame los ojos y dime. No, neta, se lo juro. Ok, está bien. Pero pues nunca, siempre hay una primera vez. Pues sí, pues. Pero mira, vete a bancarrota por un buen guato, no te vas a bancarrota por 3,000 bolas. Claro, sí. Natalia se está yendo a bancarrota, como le acabo de comentar, por más de $680,000 en deudas. Ah, no, no, cuando. Yo conocí yo tenía un amigo allá en el Jali que trabajaba antes, se fue a bancarrota y debía creo que 6,000. ¿Cómo no, crees? No, pues por 6,000 bolas no te vayas a bancarrota, viejón. Pero pues bueno, vamos a ver qué sucede, porque Daniel Trueba, como también se quedó sin trabajo, estaba esperando manutención por parte de Natalia. Oh, ¿dónde, güey? Pues ya prácticamente están, ella está diciendo, yo no tengo dinero ni para mí, mucho menos para mantenerlo a él. No, pues no, no, no. A lo mejor sí tiene, pero por eso está diciendo de la bancarrota, para no darle al vato. Pues puede ser, don Chito. Por otro lado, ya están diciendo que tiene nuevo amor y que anda con su nuevo manager que se llama Arnold Hemkes. O sea que ya tiene un nuevo manager y que es su nuevo novio. Es lo que están diciendo. Bueno, esta no sale de Guatemala para entrar a Guatepeor. Pues, ¿para qué, pues, de los mayanes? Y ya está viendo que no funciona la cosa, pues, por ahí, hombre. Pues ya ve, cada quien. Agarre un locutor. Por otro lado, hay una mujer chapaneca, don Cheto, que lleva meses asegurando que el mimoso es el padre de su niña. Y es que dice que este hombre, Luis Antonio López el Mimoso, le dio dinero mientras ella estaba embarazada y después hizo pieza en polvorosa y no volvió a ver un centavo, don Cheto. Él está exigiendo prueba de ADN, ella dice que está dispuesta, pero que va a tener que apoquinar todo lo que le debe desde que la niña nació, don Cheto, hasta el día de hoy. Escuche lo que dijo ayer en entrevista Mimoso, porque dice que sus abogados se están haciendo cargo. Eso es lo que dicen todos. No lo voy a permitir en el buen sentido de la palabra, porque ya lo dije, ya las cosas están tomando cartas al asunto mi abogado para darle seguimiento y que se tenga que hacer las cosas conforme a lo que dicta la ley. O sea, yo no estoy cerrado a no ver por la niña, pero yo hace un tiempo yo le pedí la prueba del ADN. Y nada más, simplemente para saber si completamente es mi hija, nada más, es todo lo que yo pido y responderle como padre, ¿no? Las cosas que se están diciendo de mí, como que se está saliendo fuera del contexto, ya no entiendo qué es lo que están queriendo, ¿no? O sea, quieren acusarme de que soy una persona agresiva, ¿de dónde soy agresivo? O sea, que he maltratado, ¿a quién maltratado? Y que dicen que yo tuve una relación con ella de un mes, jamás, nada más el día que la conocí y en dos ocasiones que cuando miré a la niña y obviamente pues ella la llevaba, ¿verdad? Eso fue toda la relación que yo tuve con ella, o sea, no tengo una relación, nunca tuve una relación formal como se dice. Está diciendo esto Mimoso, dice que nada más la ha visto 3 veces, la vez que tuvieron intimidad y 2 veces después que vieron a la niña. ¿Cómo ve, don Cheto? Mira, no, que no pida prueba de paternidad, ¿por qué no? Que se espere 3 mesecitos a que nazca la chiquilla, ahí vamos ya a ver todo. Ahí se va a ver. Hay que verla. Lo que pasa es que tiene origen, la mamá tiene origen chapaneco y sacó la esencia de la mamá porque es raza de bronce, don Cheto, entonces ¿qué? Pues... Pero, no se parece a mi hijo, entonces Mimoso quiere la prueba de ADN. Ya, sería, pues... No creo que pase desapercibido, sí se pasará todo. No sé. Oiga, don Cheto, ayer hubo un primer paso para la reconciliación, entrevistaron a Frida Sofía, y es que fue el cumpleaños de la reina del rock, Alejandra Guzmán, y ella, pues por primera vez, manda a felicitar a su mamá, y dice que a su tiempo, ella también cree que se van a arreglar. Escuche lo que dijo Frida. ¿Sabes qué? Yo creo que ha llegado un punto en mi vida en que estos dimes y diretes y yo creo que es más los hechos y las acciones que mucha gente deja fuera, ¿no? Pero en sí, yo no me voy a enfocar en eso porque me ha hecho tanto daño y me ha sacado de mis casillas, me he visto yo y he reflejado que no soy esa persona. Le deseo lo mejor, feliz cumpleaños. Yo creo que se darán las cosas cuando se tengan que dar, obviamente con honestidad y siendo genuinas, ¿no? Y pero goodbye, bros. Cada quien está haciendo sus cosas, respeto y yo para adelante. Oye, pero sigue peleada y Ida Sofía con su jefa. Yo todavía, Ida, se llama Frida Sofía, no Ida Sofía, señor. Ah, le queda mejor Ida Sofía, hijo, porque está bien Ida. Ay, Ay, Don Cheto. Hasta aquí la información de los espectáculos. Regresamos con más en Don Cheto al aire. Ida Sofía. ¡Al aire! La Ferrari ahí me agarró en curva, pero aquí andamos al puro millón, son chavalada. Oiga, fíjense que estoy leyendo ahorita unos comentarios del público que me hace el gran favor de mandarnos sus mensajes, y me dio curiosidad este comentario de Jairo, que le mando un abrazo a mi amigo Jairo. ¿Qué dice, Don Chito? Que ya no usé yo, porque creo que yo soy el único que lo usa, el dicho de entrar, salir de Guatemala y entrar a Guatepeor, porque muchos chapines nos ofendemos, porque para nosotros es como una falta de respeto. Yo no lo veo así, pero muchos paisanos sí. Oje, no, fíjate que no sabía yo, pero ya no voy a decir, pues. Pero nomás quiero aclarar una cosa. Este dicho que se usa en Latinoamérica no es porque Guatemala sea mala o no sea un mal lugar. Se usa por el final del juego de palabras, que de Guatemala a Guatepeor. O sea, de saliste de una cosa mala a entraste una cosa peor. Sí, no estás hablando de Guatemala. No estamos hablando de que Guatemala es malo. O sea, el dicho en sí, que no lo digo yo, es un dicho muy común. Pero no sabía que se ofendían los. O sea, usted no lo inventó, pero tampoco es no, un. No lo inventé de ninguna manera, lo inventé. No tengo esa capacidad de inventar. Pero bueno, está bien. Si los ofendí, no lo hago ya. Pero no más quiero en mi defensa decir que no es de ninguna manera en un tono despectivo hacia el país. Es nomás un dicho que yo lo conozco desde que tengo uso de razón. Que habla de cuando es una cosa, cuando sales de algo malo para entrar en algo todavía más malo. Entonces, de Guatemala a Guatepeor. En fin, oiga, chavalos, chicos, después de la hora, me está diciendo la Ferrari que cheque mis mensajes. Deja ver qué me está diciendo. Ay, Giselle me está diciendo que cheque mi mensaje. No me escucho. Oye, es él. No, bájale, pensé. Ok, yo sí me escucho. Ahí se oye bien, ahí se oye bien, a ver. Oiga, muchacho. Hola. Vamos a hablar de nuestra infancia. Ay. Qué bonito. Qué bonito. Oh, nuestra infancia, qué bonito. Ok. Dicen que en casi todos los casos, ¿verdad? Porque pues nada está dicho así en su totalidad total. Uh-huh. Que la infancia fue como que nuestro mejor momento, ¿no? Mejor, para algunos el mejor momento de nuestra vida, la infancia. Pero exactamente hablando de momentos de tu infancia, ¿a qué momento de tu infancia quisiera regresar? ¿A qué momento? Puede ser un instante y nada más, ¿ok? Un instante y nada más. Un instante nada. ¿A qué momento de tu infancia regresar? Yo tengo uno muy específico. Uno, fíjate, muy específico. Yo quisiera regresar, ¿sabes a qué? Uh-huh. A un momento cuando yo me sentaba en una banca de un pedazo de madera, una banquita de madera que eran unos tabiquis, eran unos tabiquis y una pedazo de madera, y mi abuela torteaba. Entonces mi abuela me sentaba a mí en el solecito, porque esa era, pues, como decían los merolicos de la lotería, la cobija de los pobres, era el sol. Entonces yo me iba con mi abuela y mi abuela me sentaba en el solecito a mí, chiquillo. Me sentaba en el solecito y me daba una canela que ella ponía a enfriarme previamente, porque ya sabía que iba yo a llegar ahí con ella. Uh-huh. Y ponía canela porque en realidad el café era muy escaso, ¿eh? ¿A poco sí, Don Cheto? No, claro, no, el café era nomás para los trabajadores, pero no, el café no, la calzosa era té de hojas de guayaba y té de limón. Ah, no, te está pobre, yo siempre hubo legal. Té de limón y canela. A todos, mi abuela me ponía una tacita de canela en una ventanita que tenía ella, ventanita, sí, nomás un puro hoyo allí, ¿verdad? Una ventanita, y llegaba y me daba mi canelita. Me sentaba en el solecito y la miraba ahí a tortear, cantando canciones. Ni cantaba, nomás le hacía. Y torteaba, Y me decía, toma tu canela. Y yo le daba traguitos a la tacita, un pocillo, que era un pocillo de peltre, y me decía, te voy a hacer un burrito. Para nosotros, un burrito era una tortilla todavía no hecha al 100%, tan cochada nomás, y ella la agarraba y la le ponía sal en medio, sal nada más, sal, y lo, sí, la hacía así, la apretaba y le ponía unas orejitas y un hociquito. Y me daba mi burrito. Entonces yo estaba con mi pocillo de canela en un lado y mordiéndole a tortilla con sal en otro. Dulcito. Infancia, ese yo quisiera volverte de todos los que pude haber escogido. Es precisamente, es, creo que es el que me gustaría volver. A poder vivir esos 5, 10 o 15 minutos que duraba esa sensación. Fíjese que también Giselle está igual que usted, pero solamente que en una mansión, cuando los sirvientes le traían la comida. No, ya no fue. Ay, yo no viví en mansión. No, pero sí tengo el mío ya. Ay, me vas a hacer llorar, Rally. Ok, voy a invitar al público que nos diga a qué momento de su infancia le gustaría vivir. Yo estoy diciendo nomás un momento. Usted me puede decir un momento que sea más largo. Usted puede decir, yo quisiera volver a la infancia cuando tenía entre 10 y 13 años, ¿no? Porque en esos años pasaron tal o cuales cosas. Entonces, ¿qué momento de su infancia quisiera volver? Yo soy más como más certero. Directo. Me voy a un momento específico que es de una duración corta, pero de un significado muy grande. Ese es el momento que yo quisiera volver. Vamos a ir a las líneas telefónicas, regresamos ya para que nos llamen. Estoy en Instagram como Don Cheto al aire, ahí estoy contestando los más que pueda a la gente que me hace el favor de mandarme sus mensajes, muchos buenos, otros sus respectivas rayadas. Ahorita me acaban de dar un rayadón de madre, por cierto. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Porque, pues ya ves, que no entendieron una situación y pues me echan a mí la culpa de que ellos no entendieron algo. Bueno, regresamos, señores, con ¿a qué momento de su infancia le gustaría regresar? 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Al aire, estamos en vivo, 14 y después de la hora, amigos del Metroplex, un abrazo, amigos de Houston, Texas. Yeah. Toda la gente del Panhandle. Oiga, nuestro tema de hoy es un tema muy que vamos a llegar hasta las fibras más sensibles de su corazón, que es de nuestra infancia. ¿A qué momento de su infancia le gustaría regresar? ¿A qué momento? Puede ser un momento corto o un momento largo. Estoy en Instagram como Don Cheto al aire y los números en cabina es el 818-520-1055 o nos puede llamar a nuestro número internacional que es el 1-866-446-6653. Regresamos con llamadas telefónicas. ¿Qué momento de su infancia le gustaría regresar? Fíjese que de todo me han mandado y todo me ha gustado mucho en el Instagram lo que me manda la gente. Y son momentos, algunos de ellos muy cortos, igual que el que yo comenté. No, por ejemplo, voy a leer uno porque me voy a ir a corte comercial y regresar con las llamadas. Dice por acá, nuestro amigo Mario dice, quisiera regresar al momento de mi infancia donde estaba con mi abuelo en el cerro, sentado bajo un árbol con una coca de vidrio, cada quien sentados viendo la parcela de maguey. O sea, ese momento, hay algo místico allí en esos momentos, algo especial, por más insignificantes que no lo son, ¿verdad? Para que parezcan como un nieto y un abuelo sentados bajo un árbol, viendo una parcela, hay una cosa mágica y que sabemos que nunca más va a volver y que probablemente nos pasemos la vida tratando de encontrar un momento igual que nos dé la misma sensación. ¿Cuál es su momento de la infancia al que quisiera volver? Regresamos. Las llamadas llenas, todo mundo tratando de recordar ese momento bonito. Ahorita les voy a decir algo que pienso yo sobre el recuerdo de infancia que tiene que ver con una situación que tengo una teoría que se las quiero compartir, ¿no? Pero ahorita lo importante es las llamadas telefónicas. ¿A qué momento de tu infancia quisieras regresar? Vamos con Santiago de Colorado, línea número uno. ¡Buenos días, Santiago! ¿Dónde? Santiago, ¿qué pasó, viejón? Platíquenos. Sí, mire, estaba ya la muchacha que contestó los teléfonos, que no sé por qué, y probablemente me identifique con el del mensaje que leí hace rato, pero a mí me gustaría vivir, volver a vivir ese momento cuando tenía como 4 o 5 años, en el que estábamos allá en México, allá en la parcela en Valle de Santiago, Guanajuato, recogiendo la cosecha con mis papás y mis abuelos. Ya ve que antes pues no había trilladoras todavía para allá, para aquellos rumbos, y pues como dice uno, segábamos el maíz, el rastrojo, y ya después pues nos tocaba recogerlo a mano. Y me acuerdo que nos sentábamos ahí todos en familia a almorzar, a comer ahí, y limpiábamos los platos hasta con la tierrita, con los terrones de tierra ahí. Me gustaría volver a vivir ese momento. Vale, ya sé, no. Qué hermoso. Pero fíjense que qué cosas de la vida, o sea, estamos escogiendo momentos muy, muy específicos, porque había algo ahí, algo, había algo en el entorno con quién estaba y con quién estaba, ¿verdad? Claro. Sí. Vamos con José de Dallas, Texas, que también tiene un momento específico donde él quisiera volver. ¿Cómo estamos, amigo José? Lo escuchamos. Gracias, Toto. Viejón, adelante, hola. El programa es suyo. Ahí, como la traiga, Toti. Está ahí, está hablando en segmento tan ¿qué lleno dice? De como la trailer, la bebé. Sí. Pero a ver, adelante, dijo ya, vale. Ya, José, adelante, tú. Un momento que quisiera regresar, cuando mi abuela estaba haciendo tortillas. Y todos nos sentábamos a almorzar, todos los primos, todos los tíos. Y pues sí, eso. Ah, okay. Ella se ponía a hablar de tortillas ahí. No, okay, gracias. El momento donde su abuela torteaba y les daba de almorzar a todos los primillos. Qué chulada. A ver, deja buscar otra vez, porque ya deja aquí de apurar las llamadas, porque luego salen con su batea, ¿eh? Y estamos. Lo que pasa es que, Don Cheto, la gente en general, cuando ya le contestan y tiene años queriendo llamar, pues quiere saludarlo a usted o decirle algo al chino o chulear a Giselle. Yo entiendo que nos quita el ritmo. Y el ritmo del segmento, pero es que la gente pues se emociona. O tirarle el chón al Zahid, ¿quién lo viera? Pásame la 4. Alicia de Seattle, tiene razón. ¿Cómo estamos, Alicia? Hola, muy buenos días, Don Chetito. Lo amo. Un gusto saludarla. Yo también te amo, hasta soñé contigo, Alicia. Yo lo soñé, encueradito, en tanga, que le rebotaba esa pata. Nomás lo que son los hombres y las mujeres. Ella me enseñó encuerado y yo la soñé, que estamos en un columpio y yo la columpiaba así. ¡Ay! Le estaba yo aventando. A ver, Alicia, ¿qué momento de su infancia le gustaría regresar, Alicia? Mire, yo quisiera regresar a mi edad de antes de los 9 años. Yo soy de Oaxaca y vivíamos en la Costa Chica de Oaxaca, cerca de la playa de Puerto Escondido. Entonces, nosotros nos la pasábamos ahí al menos una vez al mes, íbamos al mar, pero cada 8 días nos la pasábamos en el río. Mi mamá se llevaba su costal, ¿se acuerda de esos costales donde venía el frijol? Sí, pues mi mamá ahí llenaba, la llenaba de ropa sucia y nos íbamos todo el día al río Verde, a lavar y nos la pasábamos todo el día hasta que se secaba la ropa. Fíjate, pero qué momentos tan bonitos. Dira, dice por acá nuestro amigo Jay López, quisiera regresar al quinto de primaria. En mi casa estábamos en una situación muy difícil, pero salíamos de clases, nos íbamos con los amigos al río, al campo, comprábamos un chili piquín y comíamos manzanas con chiles y nos daba hambre. Nos metíamos arriba a nadar, hasta voy a llorar. Es que sí, las metas sí dan sentimiento. Dice mi amigo Daniel, dice, yo iba con mi mamá a la isla del Cayacal a recoger la leche que mi abuelo ordeñaba de las vacas. Atravesábamos el río Balsas en una panguita y mi abuela, mientras íbamos en la panguita, me daba una toquera, unas gorditas de maíz, hasta lloré. Es que sus recuerdos precisamente son lo bonito. No tienen precio, Don Cheto. No tienen precio sus recuerdos, ¿no? Don Cheto tenía 13 y 14 años, dice Rubí, y quisiera regresar a ese momento porque terminaba la tarea, lavaba los trastes y salía con mis amigas a jugar a la cancha. Me acuerdo mucho la emoción que sentía cuando ya salía y acababa de lavar los trastes y salía secándome las manos y ya miraba a mis amigas esperándome en la calle. ¡Ay, qué fuerte! Don Cheto, yo le quiero leer una que nos pide el anonimato. Me vas a hacer llorar. Mi mamá fue una mujer muy dura. Nunca nos dejaba salir a jugar a la calle. Entonces tú no sabes cómo mis hermanos y yo disfrutábamos la época de las posadas, porque era la única que nos dejaba salir. Entonces se nos iban esos días como agua, porque eran justamente lo que estábamos anhelando durante todo el año. Entonces ese momento, las posadas para salir, es el que yo quisiera regresar. Ok, dice por está bonito, está triste pero bonito, ¿no? Porque hay un momento bonito allí. Adal Espinosa dice, yo quisiera regresar el momento en que mi papá me llevaba a pescar al río, y ahí mismo pescando en el río, llevábamos cosas para hacer un caldo, y ahí no lo miramos, yo tenía 8 años. ¡Qué bonito! Mira aquí, Adrián, Don Cheto, a mí me gustaría llegar a la etapa, bueno, regresar a la etapa, donde mi jefe me decía a mí y a mi carnal que le echáramos ganas a trabajar con él, y acabando nos iba a comprar unas Sabritas y una soda. Por alguna razón, esperábamos tanto terminar el jale para sentarnos a comer las Sabritas y la soda con mi jefe. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué bonito! Mira, Horacio, mi amigo Horacio, también tiene una muy bonita, dice, Don Cheto, yo tenía 8 años y mis abuelos no tenían televisión en su casa, entonces iban a la mía a mirar El Chavo del 8 y todas las noches llegaban y a mi casa, a donde eran bienvenidos, y mirábamos en familia El Chavo del Ocho. ¡Ay, qué lindura! A las 8 de la noche salía El Chavo del Ocho. Sí. A las 8. ¿Cuánto tengo para...? ¿Cuánto tengo de tiempo al aire? 6 minutos, señor, todavía. A tocar mucho, okay, entonces vamos a otra llamada telefónica. Entonces pensé que ya estaba así como que muy acá. Vamos con Emily de algún lugar de California, línea número 5, chica Ferrari. Emily, estás al aire y buenos días. ¿A qué momento de tu infancia te gustaría regresar, Emily? Hola, buenos días, Don Cheto. Por cierto, bienvenida, salí de Guatemala, Guatemejor. Me gustaría regresar a mi infancia cuando me iba a la escuela, porque nos daban refacción y en casa en esos tiempos estaba muy escaso todo. Entonces, ¿qué te daban de comer en la escuela? Daban incaparina con pan. Un atol de incaparina. Una tos, como una tole. Qué hermosa. Mire, Don Cheto, está de Eva Santa Cruz. Dice, hola, bebé, mi momento de la infancia es cuando esperábamos mi hermana, 2 años menor que yo, a que fuera domingo y correr al cuarto de mis papás, que era el único lugar donde había televisión, para meternos a la cama con mis papás y ver en familia con Chabelo. Esa era su actividad. Que ese es bonito, en familia con Chabelo. Irene, les voy a platicar una cosa. En la camita los papis. Irene, yo tengo una teoría sobre el recuerdo, ¿verdad? Sobre el recuerdo. Los voy a enfadar poquito, pero que no quisiera enfada. Que me escucharan para que me dieran ustedes si estoy mal de a tiro o si estoy loco de a tiro o hay algo ahí que ustedes pueden estar de acuerdo conmigo. Uh-huh. Dicen, voy a tener que dar un ejemplo muy feo y totalmente contrario a lo que estamos hablando, que es la primera vez que una persona usa drogas fuertes. Dicen los que saben esto, uh-huh, que la sensación de usar por primera vez una droga es tan grande, tan única, uh-huh, que el adicto a las drogas y probablemente hasta el alcohol también sigue tomando y sigue usando drogas por mucho tiempo, por algunos casos toda su vida, porque está buscando inconscientemente la primera sensación. O sea, lo que te engancha a una droga, a una adicción, es la búsqueda de la primera sensación que tuviste cuando la usaste. Y entonces, ese ejemplo yo lo pongo para los recuerdos de nuestra niñez. Uh-huh. ¿Qué había en ese recuerdo? ¿Qué había en ese momento? Que no hay ahorita, o que no. ¿Qué había en ese momento a los 8 años, donde la mayoría de la gente dijo en alrededor de una persona? Si notamos algo curioso, todos estábamos acompañados de alguien. ¿Me explico? Nadie dijo uno donde fuera él solo. era o los amigos o los abuelos o los papás o la familia entera. Uh-huh. Entonces había una, yo creo que hay una sensación de paz y de que todo está bien. Los humanos eso buscamos al fin de los días. Uh-huh. Creer que todo está bien. Los momentos que más disfrutamos es cuando no tenemos una preocupación de por medio. Cuando suspiramos como un alivio. Todo está bien, ¿no? Dormimos a pierna suelta cuando creemos que todo está bien, ¿no? Entonces, por eso añoramos esos momentos, por eso esos momentos se quedan grabados entre nosotros, porque todo estaba bien alrededor de nosotros. Y a lo mejor, volviendo al primer ejemplo de lo de la droga, es a lo mejor todavía seguimos buscando momentos como ese, llenos de pureza y de luz y de claridad. Uh-huh. Lo seguimos buscando en nuestro día a día. Y yo creo que no los encontramos porque nadie dijo ninguna cosa moderna, ¿no? Nadie dijo otra cosa más cercana a otro momento. En el caso tuyo, ¿sabes qué momento? Para que también el público se interesa, yo creo que en lo que uno tiene que decir. Don Cheto, yo creo que el momento que más recuerdo de mi infancia es cuando despertaba y en la mesa del comedor había un jugo de naranja recién exprimido por mi papá. Entonces, el hecho de yo sentarme y poder compartir con mis hermanos y con mi familia el jugo de naranja, cada que tomo un jugo de naranja me retoma ese lugar y ese momento, y eso es lo que yo quisiera volver a recordar o volver a vivir. Ay, ¿pa' qué me vas a llorar? Yo soy un hombre bien tiernito, yo estoy bien tiernito, yo soy como las papayas que nomás le pasas así a la uñita y sale y leche, ¿vale? Ay, no. ¿Cómo no? Un poco sí. ¿A qué momento de tu infancia querías? Ya sé. Cuando mi papá cerró la puerta y dijo, voy a comprar cigarros y nunca volvió. No, seas payaso, ya dime un momento, vuelto, que quisiera regresar. No, uno que siempre me acuerdo mucho es que somos cuatro hermanos y los dos hermanos grandes nos llevan pues prácticamente 10 años. Y ya cuando, pues nunca jugamos juntos, era muy difícil, porque ya estaban más grandes, obvio, andaban en su onda. Pero mi hermano Toño era muy bueno para hacer carreteritas y jugábamos 1, 2, 3. Haz de cuenta que tienes 3 oportunidades y vas avanzando, o puedes sacar al rival y tiene que regresar hasta cierta parte. Y era la parte en que yo me acuerdo mucho que como hermanos jugábamos y nos divertíamos. Esa parte me gustaría regresar. Qué bonito, ay, vale. No, ¿y tú, Giselita? Don Cheto, rápidamente. Cuando mi papá me compró mi Barbie. Claro que no. Tenía 5 años y mi hermanita tenía unos 3. Y mi abuelita materna, allá en Atotonilco, nos hacía como tipo comiditas. Nos sacaba trastecitos así chiquitos. De té, jueguitos de té. Sí, y nos hacía sandwichitos chiquitos, nos hacía un agua de pepino con limón y nos los ponía en nuestras tacitas, o sea, nos hacía todo el set ahí, de té para mi hermana y para mí. Entonces, hay que seguir recordando esos momentos. Y saben que hay que visitarlos seguido sentir, yo creo que nos da cierta paz y cierta nostalgia. Si nos hacen llorar, qué bueno, porque las lágrimas también nos limpian mucho el alma, ¿no? Hay que visitar más seguido esos momentos cuando estaba usted de chiquilla jugando al té con sus primas o sus hermanas, cuando estaba usted de chiquillo, todo sudoroso, jugando al fútbol, una cascarita con los compas. Hay que visitar a esos momentos, que ahí los tenemos, y no dejarlos que los entierre la rutina de la modernidad. Regresamos. Si ahora en la cama finges hasta el dolor de cabeza y por la mañana solo le ves los defectos, aún hay esperanza. Escucha a la reparadora de parejas, Silvia Olmedo, en Don Cheto al aire. Oiga, familia. Ájele. Debajo. Bueno, pues ahí está. Ya le baje, que ya suba y que ya quién sabe cuánto. Oiga, una hora más de programa y qué gusto me da en esta hora dar la bienvenida en este mes del amor y la amistad a nuestra psicóloga amiga Silvia Olmedo, más bien nuestra amiga psicóloga Silvia Olmedo, que está con nosotros el día de hoy, más guapa que nunca, quién sabe qué se hará, me pase algo, yo estoy más feo, en cuanto más pasa el tiempo, me hago yo más feo, Silvia, Ay, no, no, no, no, no, se hace más sabio. Y no hay cosa más sexy que la sabiduría. La neta, ya ves, Don Cheto. Ya que no es cierto. No, sí es cierto, Don Cheto, no hay nada más sexy que un hombre madurón. ¿Por qué no andas con un mayor? Madurón y que sepa mucho, Don Cheto, sí es cierto. Oiga, pero hay un tema, Don Cheto. Un tema, sí, porque yo no sabía algo que me estoy ahorita dando cuenta que me dijo sin el miedo, pero yo no lo sabía, por eso lo voy a platicar, porque no lo sabía, yo creo que usted tampoco lo sabía, que es el día 14 de febrero, el día del amor y la vista, esa parte sí la sabíamos, claro. Pero yo no sabía que el día 13 era día del amante, si quieres ser mi amante. No lo sabía, Don Cheto. No, no lo sabía. Se oyeron risas. Ja, ja. A lo mejor lo sabía, pero no le había puesto usted un nombre, ¿verdad? No, no, no, no, no, de verdad no lo sabía. No, no lo sabía. Soy bien allí, yo soy bien allí, Bukele. Bueno, es que dicen, claro, cuando le pones un nombre, entonces ya le creas una categoría. Y a lo mejor algunos hombres, al saber que es el día de San Valentín, dicen, ay, pues sí, fui infiel, ¿no? Es el día, y además es curioso, porque esto se vio por la cantidad de hoteles, y sobre todo moteles, que estaban llenos, ¿no? Y curiosamente, los moteles y los hoteles están más llenos el día de San Amantín que el día de San Valentín. ¡No! ¡San Amantín! Se llama entonces el día 3 y San Amantín. Sí. San Amantín, me late ese. Sí, pobre. Sí, pues, a ver, es que, ¿qué le vas a festejar con la amante? O sea, lo que vas, porque hay que regresarse a casa. Ni modo, ¿qué? ¿Qué? Claro, como no puedes estar con la amante. Claro. El día de, pues entonces lo celebran antes. Pero curiosamente, además, que esto, pero yo estoy muy ardida con esto. Y luego vamos a hablar de por qué la gente se saca un amante. Porque esto es un tema interesantísimo a nivel psicológico y emocional. Lo curioso es que se gasta más en la amante que en la esposa. ¡No! Claro. Elemental, querido Guasón. Elemental, sí, claro. Bueno, le voy a contar por qué esto yo lo sé. Porque desde que uno estaba jovencillo y empezaba uno de payaso ahí a contar chistes y eso, siempre se decía una situación que había un común denominador en las personas que tenían casa chica, o sea, un amante. Es que mientras tu esposa estaba comiendo maruchan en tu casa o sopita de fideo aguada, el vato andaba con la amante comiendo mariscos el viejo. La llevaba a comerse sus cócteles de camarón, a sus copotas de cóctel, sus ceviches, sus aguachiles. Y la esposa ya con sopita aguada con papas. Qué vergüenza. Explico, o sea, mientras su esposa anda allí viendo a ver qué agarra el arroz, este trae en la mesa a la amante. Sí. Hablándolo por lo claro, su esposa ahí trae sus sketchercitos y la amante trae sus Louis Vuitton, sus Gucci. Louis Vuitton, sí. El Trucci y todos esos también. O sí se gasta más en la. Dicen pues se gasta más en la amante y los Fucci. Truchis, Versace, todas esas cosas. Sí, y además hay otro dato que es interesantísimo, Don Cheto. Y es que cuando contactas a un detective privado para espiar si tu marido o marida tiene amante o amanto, lo que vieron los detectives es que habían en muchos casos cuentas en el que habían comprado dos de lo mismo. O sea, la amante y a la mujer la misma cosa, para no... El mismo perro y de la misma pulsera o todo. ¿Qué perro? Así ya no le casas. Justo. Así ya no la riegas. Oh, así no la riegas. Y lo peor de todo, ¿quieren saber lo que es lo peor? ¿Qué es lo peor? No. El mismo perfume. Y es que, claro, así no les cacha, porque huelen a lo mismo. ¡Qué buen tip! ¡Caro! ¡Qué buen tip! ¡Qué descaro! Sí, sí. Y todo esto lo contó un detective privado que se dedicaba a eso. O sea, porque además, y yo decía, bueno, pero ¿por qué se complican los hombres tanto la vida? Sobre todo los hombres. Porque cuando una mujer tiene un amante, normalmente es porque hay algo más allá, ¿no? Hay una, ya no ama tanto a su pareja, hay una falta de felicidad, ¿no? Pero en muchos casos, muchos hombres dicen, bueno, yo soy completamente feliz con mi mujer. Yo no la quiero dejar. Entonces, ¿qué te está dando la otra? Ustedes, caballeros, ¿qué les da la otra? Yo sé que ustedes no, son yo no sé, yo a mí. Pero a sus amigos, Bueno, hablando por los que puedo llegar a conocer. Pues yo creo que fíjese qué filosófico, disponibilidad. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está eso? Sí, disponibilidad. Yo creo que la amante da disponibilidad. Ay, que es eso. Más, sí, en el sentido de decir, ok, aquí en la casa no quieren, o por ahí cada 15 días, o lo que sea, en cambio en la amante es... Vente, papito. Y a lo que vamos. Hay una disponibilidad, no en el sentido de ella como objeto, disponibilidad por parte de los dos en saber a lo que se va. Sí, pero hay algo más, don Cheto. ¿Qué más hay? Porque entonces, está claro que entonces los hombres irían a contratar los servicios de una profesional, no, que en algunos sitios no, es ilegal, ¿eh? No, porque es gratis, más no, perro para pagar. No, es gratis, sale más caro. No, mira, yo tengo una filosofía de vida y se la he dicho a mis amigos, no hay sexo gratis, ni siquiera cuando estás casado, ningún sexo sale gratis. Nunca en la historia de la humanidad ha salido gratis una sección sexual. Todos de alguna manera. ¿Cómo no? Ay, don Cheto. Don Cheto, estamos perdiendo aquí algo. Silvio Olmedo, al revés. Yo, claro, si yo quiero una persona gratis, pero gratisísimo. Y agradecida. Pues, pero el gratis es como. En inglés hay un dicho que dicen, there is no such thing as free lunch, o sea, no existe el lunch gratis en las escuelas, se paga. El estudiante tiende a pensar que el lunch que le dan en la escuela o es gratis, o nosotros los padres decimos, acá en las escuelas de Estados Unidos les dan comida gratis a los chiquillos, no es gratis, nosotros la pagamos la huella, o sea, entonces el sexo no es gratis en el sentido de que siempre le trabajas hacia algo, a dar una cierta impresión, en llevarlas a comer a tal lugar. O sea, gratis, sí de gratis en su totalidad, no es. Sí, claro. Se refiere, don Cheto, que hay que invertirle para conseguir eso. Le inviertes algo. Y el sexo de las amantes es más caro todavía. Es que no hay nada gratis en la vida, si nos ponemos así. Pues sí. Es más, yo ahora me estoy dando cuenta que yo le estoy invirtiendo en ustedes. Es una pura transacción. Pero valemos la pena. Te lo prometemos, Silvia. Pero mira estos papuches que te estás cargando. Pero volvamos al punto. Entonces yo digo que la amante es una disponibilidad hacia el sexo. Por eso es que a lo mejor ahí está el hombre. Y don Cheto, eso es un muy buen punto, pero desde el punto de vista de la psicología hay algo más profundo, que es, fíjense, que es sobre todo en el hombre, y en el hombre que ya está casado, que es esa necesidad de ser validado, de ser reconocido, de ser admirado como el macho alfa. Y eso, más allá de que tengan sexo o no. O sea, cuando un hombre tiene un amante, él juega el papel más importante para ella. Él a lo mejor en su trabajo no es nadie, es un mandado, no es el jefe. Uh-huh. En otros, en su casa, bueno, pues ahora también la esposa le dice que recoja esto o lo otro. Pero con la amante es eso, es el centro, es todo aquello que le gustaría ser. Y en la vida real, porque eso al final es una vida entre cuatro paredes, se convierte en ello, ¿sí o no? Oh my God, aún qué sí fuerte. Mira, yo si fuera mujer yo, yo los traería tragando de mi mano a los vatos. ¿Por qué, don Cheto, en qué aspecto? Porque somos bien sencillos y bien simples, nomás que no les voy a decir yo cómo. Sí, díganos los tips, ándele. Yo no voy a traicionar a mi género exponiendo nuestros puntos débiles. Nuestras debilidades, ¿no? No, pero yo sé la fórmula para que los traigan aquí a los güeyes aquí. Sí, darles de comer, no fregarlos y hacerlos sentir como que ellos son los reyes. Por ahí andas. Pero hay algo. Tienen que sentirse, si los quieres mantener, o sea, si eres la amante es distinto, pero si eres la esposa, no tienen que saber tenerte al 100%. En cuanto te tienen al 100%, te guardan en la caja. En la caja segura. Y se van a buscar otras cajitas. O sea, siempre tienen que estar con esa incertidumbre de que si lo hacen mal, te pierden. Vuelas. Y hablando, por ejemplo, del amante, porque es curioso, yo le digo a las mujeres, oye, más que juzgar a tu pareja, hay mujeres también que se sacan amantes, ¿eh? Hay muchas, ¿eh? No crean que son solo los hombres. Yo siempre le digo a un amante, a mí me interesa mucho hablar con las amantes. ¿Qué haces con él? Y dice, ellas me dicen, una, me acuerdo que tuve una conversación bien linda con ella, y dice, mira, aquí la clave es no enamorarse. Si tú te enamoras de él, empiezas a competir con la esposa y al final lo que quieres es que la esposa se entere. Entonces, mensaje para las esposas. Cuando tú te enteras de que tu pareja tiene un amante, en muchos casos es porque ella quiere. En muchos casos es porque ella ya está cansada de esa posición del amante. Porque en el fondo, lo que uno busca con un amante, y es bellísimo, ¿eh? El tema es que si ya tienes pareja es traicionar, si para ti, si tú has acordado que eso es una traición, ¿no? Lo que tú haces con un amante es irte a la luna. Y dices, ah, yo me imagino, y tú estás en la luna, lo pasas maravilloso, y vuelves al planeta Tierra recargado de energía. Por eso, muchos hombres... Hombre, regresas bien sin nada. Claro. Exprimido. Ay, ya te hice, ¿qué es eso, me? No, no, siento porque te quitan el dinero. Ahí está. En mi país se dice otra manera, que es lo que se le hace a las vacas, pero no voy a decir esa palabra porque me parece muy fea. Pero le entendimos. Ok, entonces, y ese también es mi país, o sea, esto a lo mejor mete una nueva palabra. No, en México también le decimos así. Ay, me dejó bien. Eso. Pero aquí yo creo que la clave es que cuando tú estás en ese estado, o sea, te acostumbras a tener un escape, y muchos hombres cuando tienen el amante es cuando tienen una mejor, desgraciadamente, no digo que esto esté bien, tienen una mejor armonía familiar y con la pareja, porque tienen como una salida, válvula. Un escape, una válvula de escape. Entonces, curiosamente, muchas mujeres dicen, es que yo no me enteraba porque estaba tan maravilloso conmigo. Claro, porque las concesiones que antes no te hubiera hecho, ahora te las hace. Clara. ¿Me explico? Entonces, ahora mi pregunta, Giselle, como mujer, si tú sabes que tu pareja tiene un amante y lo amas, ¿se lo confrontarías? ¿Qué harías? Ah, claro. Y te estoy hablando. Espera. ¿Y cómo lo voy a hacer? Porque aquí tenemos que pensar como en el ajedrez. Tienes dos hijos. Amas a morir. Llevas 15 años juntos. Te enteras que hay un amante. ¿Qué haces? Y primero tengo que recaudar todas las pruebas. Ya creía que era toda la lana. No, todas las pruebas. Y lo voy a agarrar hasta que tenga. Le voy a poner un 4, Silvia. Pero ahora, no le voy a decir nada hasta que lo pueda. ¿Qué? ¿Por qué? No, porque sí, yo sé, yo no voy a ir en contra de tu pensamiento. Yo creo que está bien y qué bueno que no se las perdones. Pero la pregunta de Silvia Olmedo era un poco más profunda. ¿Cómo reaccionaría? Te lo voy a poner bien, ahí te va. El Canelo Álvarez es tu esposo. Ay. Y el vato te descubres que tiene otro que versillo con Zambari. Uh-huh. ¿Estarías tú dispuesta a dejar todo por... y porque ya te faltó el respeto al engañarte con otra, o dirías, mejor voy a hacerle la vista gorda, aquí le hago el engabanao, aquí tengo todo, el vato aquí está, allá nomás es una capillita de pasada, aquí es donde al fin de cuentas cae? ¿Estarías dispuesta tú a decirle bye bye a todo lo que significa estar casada con un vato como él? Sí, Don Cheto, porque si me la hace una vez, me la va a hacer una, otra y otra. Te adelanto, si te la está haciendo una vez, te la está haciendo otras veces. Claro, y creo tú que le yo encontraste no... una, pero a lo mejor tiene otras 4, ¿no? Pero sí, yo conozco casos, Silvio Olmedo, y público, que hay mujeres que tienen una vida bien y que se han dado cuenta de este tipo de cosas y que han dicho, ¿para qué le hago a la jalada, hombre? Ya estuvo. Claro. Esposas de futbolistas, esposas de cantantes, que saben qué onda y dicen, se forman ellas un escudo protector y dicen, ¿sabes qué? Mientras el vato aquí siga cumpliendo y todo, está bien, hombre. Pero es que tienes que tener una madurez, Don Cheto, y un estómago para aguantar eso, mi respeto. ¿Por qué la necesidad de tener un amante y por qué la necesidad de aguantar que mi pareja tenga un amante? A ver, Silvia Olmedo, adelante. Es que también, no porque tengas un amante, se tienen que enterar. Si la idea es que no se enteren, punto. incluso, a ver, hay acuerdos, hay parejas que se dan el chance de que cada uno vaya a la luna de vez en cuando sin que se entere el otro. Aquí hay algo que, y yo siempre se lo digo a las mujeres, ¿eh? ¿Qué quieres sacar de esto? ¿Amas a tu pareja de verdad? ¿Por qué se está acostando con la otra persona? Si te das cuenta que se está acostando con la otra persona porque verdaderamente ya ahí, en términos sexuales, no están funcionando, pero el otro es buena pareja, puedes hacer esto. Hay, y yo no digo lo que hay que hacer. Yo siempre puedes recuperarlo, pero sin que se dé cuenta. O sea, de repente te vas a poner guapísima, guapísima, bellísima, te vas a cuidar, vas a tener una vida, te va a ver más atractiva. Te vas a hacer como la tonta, ¿no? ¿Ok? Ajá. Y que de repente tu pareja empiece a fijarse más en ti otra vez. Dice, ¿pero qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le pasa allí? Dice, si es que se está arreglando. Porque está más guapa. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque puedes aprovechar para reenamorarlo. ¿Ok? Reenamorarlo, que lo hacen muchas mujeres. A lo mejor si estás con un músico, de repente vas al backstage y ves a otro músico y le guiñas el ojito, te guiña el ojito, y entonces tu pareja empieza, y entonces va a llegar un momento en que él te va a confrontar. Y entonces, bueno, ponemos las cartas sobre la mesa. Tú estás con esta, yo no estoy con nadie todavía. A ver qué pasa. ¡Escándala! Claro, a ver, si lo que tú haces es amar a tu pareja y llevas tantos años, piénsatelo. Esa fórmula de cortas y te vas, no siempre. A lo mejor es el momento para reflexionar y que tu pareja se dé cuenta cómo le dolería hacerlo. Porque muchos hombres son infieles y no se les pasa por la cabeza que les van a pillar. Uh-huh. Es más, no lo piensan. Claro. Ahora, yo quiero despedirme con usted, Silvia Olmedo, uh-huh, con una última reflexión. Que obviamente usted no las va a dar a nosotros, uh-huh, a usted la experta. Entonces, el tener un amante, ¿y de quién es culpa en su mayoría? Del que la, de, o sea, por ejemplo, voy a ponerme yo de ejemplo, yo tuviera un amante, vamos a suponer que Saíd es mi amante, y ¡ay, chiquitito tú! Así te quiero agarrar. ¿Culpa de mi esposa que no me pone atención, o eso no tiene nada que ver ella con que yo ande con alguien más? No, ella no tiene que ver. Cuando alguien es infiel, es la persona que tiene la culpa, es la que toma, la que decisión, hace los actos, ¿ok? ¿Por qué nosotros los hombres tenemos la idea, que ya estoy viendo que mal infundada, la uh-huh, gran mayoría, que cuando la mujer engaña, es porque ella quiso, ¿no? Como que somos más emocionales por culpar a ella. Normalmente no vamos solo a por el sexo, pero aquí hay algo que yo quiero hacer reflexionar a mucha gente. Hay muchos hombres que pierden al amor de su vida por un paso fugaz de una persona. Y es verdad, o sea, perdemos, y las mujeres también, pero perdemos grandes personas por pequeños errores. Como hay un momento que todos tenemos que es el de tomar la decisión. Igual que cuando vamos a abrir el frigorífico, el refrigerador, para comer el pastelito, hay un momento en que podemos decidir abrirlo, ¿no? Hay un momento en que tú puedes decir, por mucho que me guste esta mujer, yo no haría lo que no me gusta que me haga. Correcto. Con eso nos vamos a... Soy una romántica. No, Silvia, también yo. ¿Qué le iba a decir? Silvia, ¿qué vas a hacer el 13 de febrero? Ay, yo. Tú tienes COVID. Tú cállate, vale. Tú no vas a hacer reacción hasta por allá hasta más. Les digo lo que yo hago, mirar los mensajes de Instagram. Yo el 13 y el 14 ahí descubres líos de la gente. Líos de la raza. Me encanta meterme. ¡Qué chismosilla! Oiga, Silvia, ¿cuáles son sus redes sociales, pues, para que mandarle mensajes? Silvia Olmedo, ojo, el próximo viernes a las 11 voy a hablar sobre la naturaleza del amor en Instagram. Va a ser un vivo muy intelectual, ¿ok? Muy intelectual y muy bonito para entender lo que es la química del amor. Ay, Silvia Olmedo, qué bonito. Usted habla bien bonito. Síganla en sus redes sociales, pues, como Silvia Olmedo. Ahí está nuestra gran amiga psicóloga y otras muchas cosas más. Gracias, Silvia, por su tiempo. Siempre es muy agradecido y muy agradable. Un abrazo. Qué bonito estar con tanta gente virtualmente, pero qué bonito. Un beso. Qué bonito. Ándale, Silvia, está bien chulo. En Don Cheto al aire. Oigan, al regresar, pues resulta que la famosa miel Aunt Jemima, pues ya no se va a llamar Aunt Jemima. Hay un escandalazo y una historia detrás de este nuevo cambio. Se las contamos al regresar aquí en Don Cheto al aire. Estamos de regreso en Don Cheto al aire con una controversia desde, pues ya hace mucho tiempo, Don Cheto. Resulta que esta marca de Quaker Oats, pues va a relanzar un nuevo nombre y logotipo para sus productos, el Aunt Jemima. ¿Quién no conoce el Aunt Jemima? Esta famosa miel que nos hemos comido por mucho tiempo en nuestros pancakes, en los hot cakes. También es harina de hot cakes, ¿no? También. Harina y sirope. Yep, syrup. Pues bueno, Don Cheto, por mucho tiempo fue criticado el nombre de Aunt Jemima, durante mucho tiempo, es porque la caricatura que tiene de presentación es considerada racista, porque es la imagen de una mujer pues afroamericana que proviene de la esclavitud. Y pues bueno, ahora durante mucho debate, durante mucha controversia, dice que va a ser reemplazado por un nuevo nombre y el logotipo de Pearl Milling Company en el nuevo empaque de la marca de que bueno, como Aunt Jemima. A ver, señores, a ver, Generation de Cristal, a ver, ¿está bien o está mal? Yo creo que si la población afroamericana está de acuerdo, se siente ofendida por el Aunt Jemima, que la quiten y que le pongan como quiera. ¿Era? Creo que del siglo pasado o antepasado, esta compañía era, ¿no? La de. Pero creo que era su sello y si no afecta a nadie, yo soy de la misma idea, ¿por qué? Ahora, a ver, porque ahorita vamos a hacer aquí una plática más extensa, porque nosotros los latinos tenemos muchas cosas allá afuera. Ahí te va. También. Ahora, pero a mí nunca, yo nunca vi a la señora Jemima como una cosa racista. Al contrario, se me hacía como una señora que hacía unos panqueques bien buenos, pues, ¿no? Sí. Así que hacía unos panqueques bien buenos, ¿no? O sea, ¿dónde está el racismo en decir mi tía Concha tamales Conchita y poner una señora ahí con unos brazotes bien gordos? Pues así está mi tía Concha y hace unos tamales bien buenos, pues ¿qué onda? No veo yo mucho racismo allí. Ahora, nuestros propios productos. Ahí tenemos al Tapatío. Ajá. Tiene su charrote allí y nadie nos ofendemos. ¿Ustedes se ofenden? ¿Qué me dice de la salsa huichol? Que hay un indígena. ¿La huichol? Oye, las paleterías, la michoacana. ¿Sí? Ahí está la guarecita, ahí la monita guarecita. Y yo no veo ningún michoacano diciendo, no pongan esa guarecita. ¿Edad? ¿Sí? Ah, bueno, a salida a lo mejor sí. Ahora, si tú notas, tú quiero que les voy a dejar una tarea. Chequen ustedes el charro del Tapatío. Así, véanlo detenidamente. No, es un señor de ojiverdi. Ojiverdi, ceja poblada y bigote bien peinado y todo. O sea, no es un de charro, los altos, Don Cheto. Es de los altos, de los altos. No es un charro así de charro. No, es un charro así como. No pienso montarme hoy a ese caballo. Yo lo veo más así. No lo veo un charro así como ¡sáquenme a Tori, júdela! No lo veo como creo que hoy no me montaré a caballo. Yo lo veo más así, ¿no? Ahí te va. La michoacana, el tapatío, la salsa huichol. Chocolate abuelita, la gente de la tercera edad. La chocolate abuelita. Ahora, cuando tú ves chocolate abuelita, ¿qué piensas? Que tu abuelita te hace el chocolate. ¿No? De hecho, te da ternurita y te dan buenos, da buenos, buenos recuerdos. Sabes que está bueno. Ahora, ¿qué dirá la guacamaya tú? La de la salsa guacamaya no se ofenderá. Bueno, cabe mencionar, Don Cheto, que no es la única marca, que ya sabemos que abundan muchas marcas que han cambiado su imagen por estos estereotipos raciales. Estaba buscando en el internet de muchas marcas. Por ejemplo, Nestlé tenía un dulce que se llamaba Beso de Negra. A ver, ¿cómo se llamaba en inglés? Nestlé, pues no creo que lo tenían en aquí en Estados Unidos, Blackie, pero porque el Blackie es otra cosa. No, es no ya. No, tenían Nestlé tenían un producto que se llamaba Beso de Negra. Oye, y de hecho tenía una mujer afroamericana. El Choco Crispies. El Choco Crispy yo lo conocí con un elefante y café, y ahorita el elefante está bien flaco. Está bien flaco. Entonces yo dije, ¿será que le dio diabetes al elefante de comer tanto Choco Crispy? ¿Qué me dice el negrito que le cambiaron de nombre? Ya no se llama negrito, se llama Nito. No. Se llama Nito. No, Nito. Nito, y además era bimbolete, ¿no? Bimbolete. No, ahorita se llama Nito. No, era negrito. El negrito era el negrito. Sí. Ahorita se llama Nito y ya no es negrito. Y ya no es un negrito la imagen. Ah, fíjate, con razón no vi el otro día. Oye, también a la tía Rosa les cambiaron el ojo, ¿no? Antes era una señora y ahora ya más como... O todavía te sigue igual la tía Rosa. La tortillita tía Rosa y las orejas tía Rosa. Ya se ve más joven la tía Rosa, ya se ve más joven. ¿Sí? Ah, ¿le cambiaron la edad? ¿Por qué le cambian la edad? A ver, ¿por qué? ¿Por qué me la discriminan? Ah, sí, es cierto. Una, como una señora, ¿no? Una señora así con un chonquito. Sí. ¿Qué otras más cosas le han cambiado? El Pancho Pantera también lo ha modificado mucho, el Pancho Pantera, ¿eh? El Pancho Pantera que yo conocí, chavos, ustedes ni para cuándo, era un... bonito con un sombrero. ¿Cómo? Ah, no, pues no. No, estoy hablando y yo de cuando amarrábamos los perros con longaniza, hijo. Sí. El Pancho Pantera y ha ido cambiando ya a como que luego yo y luego era como allá en los 80s era un niño con choris, como tipo Chabelo. Ajá. Mucho Chabelo, que aparte de eso era uno de los grandes patrocinadores de allí de entonces en algún momento se pareció un poco a Chabelo el Pancho Pantera. Uh-huh. Mira, sí, ya viste el que te digo, el que cuando todavía traía un sombrerito Pancho Pantera en los 60s. Ya lo encontré, nunca lo había visto. No, sí, trae un gorrito. Han cambiado. La Leche Nido sigue con Hugo Sánchez. No, ya Hugo Sánchez no, ¿verdad? No. No, él sigue de dentista. Ah. Ay, este. No, pues salía en la Colgate y salía en la ola. No sé cuál es la cosa. Oye, vale, pues, ¿qué más productos mexicanos que...? Estoy buscando los de Aunt Jemima, Don Cheto, perdón por cambiarle el twist. Lo que pasa es que estaba viendo que hace años atrás, cuando hacían como comerciales con esta imagen de Aunt Jemima, y era como una señora que era, por ejemplo, estaba los señores de raza blanca, vamos a decirlo así, como eran los anuncios, y salía la señora esta, la Aunt Jemima, y se veía como que si ella fuera la persona de servicio, exactamente. Pero te voy a decir una cosa, dentro de un cambio. El Aunt Jemima ya no era el Aunt Jemima de antes. Antes el Aunt Jemima era la señora afroamericana que traba el paño así amarrado al revés. Sí, uh-huh, totalmente. Uh-huh. Y después la cambiaron y una señora que sí seguía con el mismo color de piel, pero ya estaba sonriente y traía así su rizao, así se había hecho el rizao. Uh-huh. Y todo, ¿no? No, ya no era así, como que traía todo acá al Desi. Ok. Nosotros los latinos tengo yo la idea de que no nos ofendemos tanto, ¿sí? ¿O tú le harías de pedo por el tapatío? No, yo creo que no. El mexicano es más aguantador. Pero creo que no es que seamos aguantadores, creo que como somos, nuestra naturaleza es carrilla y no nos agüitamos también de cualquier cosa, como que no le damos importancia. Creo que no, Don Cheto, lo digo en ese aspecto, porque toca el tema del tapatío. Yo ni siquiera en mi vida me había percatado que el tapatío tenía ojo de color. Ojo de color. Por eso le digo, o sea, no, yo siento que no nos clavamos tanto en esos detalles, pero también puedo entender por qué si otras razas se podrían clavar por la historia, ¿no? Y a lo mejor no nos ponemos a pensar como... Mira, no, por ejemplo, una cosa de las... cuando una persona anuncia en puerco, bien contento en el caso. Está el puerco bien contento en el caso. Viendo si que lo van a hacer carnitas. Come on. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lasper. Oiga, señores, está con nosotros mi güera chula Ingrid Lasper, Ingrid-Lasper en Instagram, con noticias desde el Terry. Buenos días, Ingrid. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi querido Don Cheto, qué gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia de Don Cheto al aire. Efectivamente, estamos listos ya con la información desde el Terry. Y bueno, pues les cuento que López-Gatell respondió finalmente a los científicos mexicanos que dicen haber descubierto un tratamiento contra COVID-19. Estos científicos publicaron en la revista internacional Journal of Medicine los resultados de una investigación sobre un tratamiento que consideran exitoso para pacientes infectados por COVID-19 en estado moderado a severo. Por supuesto, todos estábamos esperando alguna respuesta por parte de Hugo López-Gatell, nuestro secretario de Prevención y Promoción de Salud. Y bueno, pues al respecto, el día de hoy, ya aprovechando la mañanera, pues dijo a través de esta conferencia, que como ha ocurrido con estos tratamientos, nosotros, bueno, ellos prefieren esperar a ver las publicaciones científicas. Es un fenómeno característico de la pandemia, aunque ha ocurrido en otros casos, que las noticias viajan más rápido y más extensamente que lo que realmente es una realidad científica. Entonces, a veces lleva pues a una oleada de entusiasmo que no siempre tiene una mala voluntad, puede ser con buena voluntad, pero hay productos que quizás no funcionan. Explicó que obviamente ha visto desfilar varios medicamentos, varios tratamientos que parecen prometedores, sin embargo, en su momento, pues no hay una posibilidad científica o no hay realmente pues una buena, pues un buen resultado para que realmente funcione. Entonces dice que cuando existe esta publicación científica de estas personas mexicanas, obviamente nos va a dar mucho gusto. Uno, ver que tenemos ciencia fortalecida en México, y por supuesto si hay alguna indicación prometedora de este esquema terapéutico, pues le va a poner todo de parte del gobierno mexicano para que precisamente se apoye a estos científicos mexicanos y pudiera ser un tratamiento que pudieran ellos también influir dentro del sistema de salud. Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador rechazó la petición de intelectuales y científicos de cancelar temporalmente megaproyectos. Él sigue diciendo que va a seguir y va a continuar con estos proyectos. Por un lado tiene razón porque dice, bueno, van a generar empleo, se va a impulsar el turismo, el sector energético, pero como lo dijo, dijo lo único que hace falta nada más es recortar el chayote. Sigue con la misma cuestión de que pues va a recortar por aquí, va a recortar por allá y que de ahí va a salir el dinero. Obviamente hay personas que dicen, mejor ahorita lo que tendríamos que hacer es utilizar este dinero para el sector salud, para tener más vacunas, para la ciencia, pero bueno, él ya dijo que no y que se va a seguir con los planes que se tenían para estos megaproyectos que fueron una de las promesas de su sexenio. Hasta aquí la información del día de hoy, mi querido Don Cheto, como siempre, un gusto saludarlos desde el Texas. Un gusto saludarte a ti, mi güera chula, y lo sigo invitando a que la sigan en sus redes sociales, Ingrid-Lasper, Ingrid-Lasper, todos los días desde el Terry. Don Chetito. Ya nos tenemos que ir. Vamos. Vamos. Tú. Pues ya. Véngase para la casa. A usted a hacer su comidita, irse a caminar, yo a chambear. Ya, ¿qué vas a hacer de comer? Ya salí de esta. Ayer hice birria. No, birria no se me antoja. ¿Hizo birria? Salió bien, nomás que te digo que San Juana compró la olla esta, ¿cómo se llama, chino? Royal. La olla express, la pot, algo así, pothead, no sé cómo, güey, se llama, pot, algo así. No, pothead es otra cosa, Don Cheto. Pero es truco, decía que yo la puse una hora y duró como hora y media, como dos horas, porque después se despresuriza y dura otros 40 minutos despresurizándose. Usted apriétele el botoncito y sale más rápido. ¿En serio? Es como decirla. Ahí tiene un botoncito, lo aprieta y sale a presión. Sí, si lo deja a normal, pues se va a tardar un buen. No, pues si se tardó bien harto, 40 minutos todavía. ¿Vale? No, usted aprieta el botón para que sea más rápido. Oh, perdón si te ofendí. Uy, aquí las señoras dándose consejos de cocina, discúlpenos. Bueno, ya nos vamos, muchachos, los quiero mucho. Hoy no sé si vaya a ir a caminar, que traigo un dolorón de pierna. No, vayas a caminar, hombre. No, corte la rutina, ya empezó. Tienes razón, voy a ir hasta donde me alcancen mis fuerzas, ¿va? Sí, llévesela tranquila, tampoco tiene que hacer un maratón, pero... ¡Ay, hija! Camino una perra milla, ¿cuál maratón voy a hacer yo, eh? Camino una milla, güey, yo. ¿Dónde agarras que voy a maratón yo, eh? Me voy a mi paso oyendo mis rolitas allí, me debo mis audífonos. ¿Qué va poniendo ahí en cuál es su playlist para caminar a ver? Ayer estaba oyendo a la industria del amor. Traigo un playlist bien perro de la industria del amor y antier estaba oyendo Bronco. Bronco. Eso. Pero pregunta, ¿va cantando mientras camina o nomás canto, lo...? Canto y la gente que pasa se ríe de mí. No, ¿verdad, Dios? Mira, Loretta, voy cantando. Anda, me enamoré, me dijo que me quería. Y la gente camina, ayer una gabacha me dijo, oye, soy happy. Y yo, nomás con el dedo así, digo, canto mientras camino, está bien loco. Y yo, ¿vale? Qué bonito, de hecho, canto, pues, ¿qué tiene? Bueno, ya nos vamos, muchachos, los quiero mucho, gracias ahí. Don Cheto, lo amo, gracias por escucharnos el día de hoy. Mañana tendremos un gran programa, viene Sueños con Yesenia Andrew, tendremos la abogada de migración. Y si nos va bien, Jueves de Misterio. Muy chiquita, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? Propongan mi tema. El elevador. Parte 4. Cuando digo, propongan mis temas, Paco, y chilo, Dayodona, hable de Dayodona, Dayodona. Dayodona. Mañana, gracias, Giselle. 17. Gracias, 17. Don Cheto. Yo sí me oigo bien, 17. Es que this is DC. Y es 10 no, this is 17. This is DC. 17. Ya ves, this is 17. Lo voy a practicar, pues. 17. Bueno, gracias, Giselle, gracias, Chino. Gracias, Don Cheto, nos vemos mañana. Gracias, Ferrari. Bye. ¿Quieres decir algo? Porque luego no hablas hoy. Ay, no. Sí, pofó. La gente siente que siempre... ¿Sabes quién dijo que... ¿Quién preguntó que... ¿Por qué no hablabas más? ¿Quién? ¡No! Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.